especial dedicatoria de esta canción a todas esas personas que dicen amar la tierra, pero nos la joden. ¡Ay, cabrones! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro, ¡ay, qué evento! Pirulilla horterada. Dicen que chuntas de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Y dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Pedazo familia unida. Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Años enredando. La enredadera de Radio Topo toma la plaza de la Magdalena. Domingo 27 de junio de 2010. De 7 de la tarde a 11 de la noche. Entrevistas a un montón de personas y colectivos. Y actuaciones estelares de teatro, danza, poesía y música con artistas como el colectivo Mala Vida pintando monigotes en directo. Ludo de Lourdes. China Chana. Comando Cucaracha. MC Mariposa. Lurte. Julio Donoso. Dúo Recapte. Tangos cantados, bailados y recitados. Los Olvidados de la Morgue. De Chus Van. Ángel Conde. Y mucho más. Sorteos. Entrega de premios del concurso 10 años enredando. Y muchas sorpresas. Más información en nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Este programa, La Enredadera, se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Aquí estamos en riguroso directo y domingo 20 de junio de 2010. Son las 9 y 5 minutos en el subsuelo zaragozano. A lo largo del programa puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-1398. Y toda la semana estamos en el correo laenredadera@nodo50.org. O en el apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Ya sabes que La Enredadera emitimos también en internet a través de nuestra nueva página web, laenredadera.noblezabaturra.org. Y también nos puedes estar escuchando en Teruel a través de las ondas libres de Radio Chicharra. Hoy vamos a dinamizar un programa con diferentes personas invitadas acerca de las alternativas que estamos tejiendo más allá del capitalismo. Ya sabes que estamos celebrando nuestro 10º aniversario y, como antes decía la cuña, el próximo domingo 27 de junio estaremos desde las 7 de la tarde con una programación especial en la Plaza de la Magdalena. Si nos quieres conocer, quieres ver cómo hacemos radio, te invitamos a que vengas. Además, como luego hablaremos, un montonazo de actuaciones de teatro, poesía, danza, música y pintura en vivo, con sorteos, con premios y un montón de sorpresas para que disfrutes de estos 10 años de La Enredadera. Estos 10 años enredando hemos visto nacer y crecer un buen puñado de propuestas y alternativas al capitalismo. En algunas de ellas hemos participado o estamos participando. hemos visto crecer las cooperativas de producción y servicios, la red de economía alternativa y solidaria, los pueblos repoblados, los medios de comunicación alternativos, el software y las licencias libres, los huertos ecológicos comunitarios o las finanzas y bancos éticos. Hemos vivido sucesivas ocupaciones y desalojos de espacios recuperados, la resistencia de la autonomía indígena y zapatista, el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, el cierre y apertura de diferentes espacios colectivos y centros sociales autogestionados. Hoy charlamos de huelga general, de huelga de bancos, de cooperativas integrales, de consejos en los barrios y trabajos, de recuperación de oficios y formas de vida casi perdidas, de rescate de la biodiversidad, de cultura no mercantilizada, popular y disidente, de mapas de alternativas al capitalismo, del mercado social, de la no escolarización de las niñas, de moneda social, de autoorganización popular, del que se vayan todos. All my colors, turn to cloud. Y para charlar hoy de todo ello en La Enredadera, hemos invitado en este programa especial Tejiendo Alternativas al Capitalismo a algunos amigos y amigas como Sergio de Castro, ya doy la bienvenida, Susana, Carlos, que me imagino que estará al caer, Borja, David, Pati, Mario y Dani. Creo que no me dejo a nadie, no sé si vendrá alguien más, pero bueno, con estas personas vamos a estar charlando un ratico. Hablaremos de las propuestas para un mundo mejor, algunas de ellas puestas ya en práctica en nuestros colectivos, como Reas Aragón, la Red de Apoyo a los Sin Papeles, Caracol Zaragoza, la Asamblea Ocupa, Biblioteca Frida Kahlo, Caos en la Red, el Huerto Ecológico de Balbi, la Red de Semillas de Aragón, Liberación Animal, la Coordinadora Antifascista, etcétera, etcétera. Vamos a dinamizar, como hicimos el pasado domingo 6 de junio, una tertulia en la que puedes participar cuando pongamos alguna cancioncica llamándonos al teléfono 2└. Hace 2 semanas aquí en La Enredadera estuvimos diferentes personas y diferentes luchas populares charlando de lo mal que está todo, por llamarlo de alguna manera. Estuvimos hablando de la crisis que nos provoca el capitalismo, de la represión social, y surgieron pues un montón de injusticias y de problemas, de diagnósticos que achacábamos pues a este sistema tan injusto y tan desigual. Hoy lo que queremos hacer es centrarnos un poquito en las propuestas, algunas de ellas en las que trabajamos o vivimos desde hace ya bastantes años, otras que están surgiendo en el seno de los movimientos sociales o de la misma sociedad, y queríamos de alguna manera pues hacer un collage entre estas 8 personas que estamos hoy en Radio Topo de algunas alternativas al sistema capitalista, para que todas las personas que nos escuchéis pues nos quedéis un poco con esa desazón, con ese nihilismo del todo está perdido, de no se puede hacer nada, porque ya sabéis que aquí en La Enredadera, en Radio Topo y en un montón de asambleas y de grupos de Zaragoza y de Aragón, hay un montón de gente que con ilusión está generando verdaderas alternativas en diferentes parcelas de la vida, o incluso en la vida misma, ¿no? En la manera de trabajar, en la manera de relacionarnos, la manera de vivir, de consumir, de producir, y un montón más de cosas que ahora mismo vamos a conocer. Así que bueno, sin más, tenéis todos los micros abiertos. Os voy a pedir a cada una de vosotras que nos contéis un poquito qué alternativas conocéis, porque evidentemente si estáis hoy en La Enredadera es porque participáis de una u otra manera en algún colectivo, en algún proyecto, o a partir de vuestras experiencias pues conocéis alguna cosica por ahí que quizás nos interesa descubrir. Así que bueno, quien quiera que se lance y nos cuente un poquito su propuesta al sistema. Se miran nuestros invitados. Balbi, bueno, empezamos por Balbi, que es un proyectico sencillo. El huerto de Balbi es un huerto ecológico que montamos a finales del año pasado, y bueno, lo montamos con la asociación Piso, que es una asociación de inserción de personas presas y expresas, y bueno, pues lo que hacemos allí fundamentalmente es producir para autoconsumo y para el que quiera venir y aprender a cultivar, ¿no? Pues para que se pueda llevar también algo. el objetivo es pues juntarnos, estar en contacto con la tierra y producir plantas respetuosas con el ambiente. Y eso básicamente es un poco lo que hacemos en el huerto. Empezamos la experiencia y ahora mismo pues estamos en un momento de plena producción, ¿no? Ahí asomando los tomaticos ya, las judías, la acelga, todo. Vale, pues David ya nos ha dado algún concepto que luego desarrollaremos, como el autoconsumo, el mero interés de juntarnos, o la inserción de personas, pues en este caso que están marginadas, ¿no?, por el sistema, como son las personas pues que han pasado por las cárceles, ¿no?, por el talego, como lo queráis llamar. Sí, voy yo, pues. Por ejemplo. Bueno, quería hablaros de la red de semillas de Aragón y también de cooperativas de consumo. Vamos a empezar por la red de semillas. Consiste... ¿cómo empiezo a explicarlo? La cosa de recuperar las semillas tradicionales que se utilizaban antes. Sobre todo desde el inicio de la Revolución Verde, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a intentar mejorar las variedades que teníamos de los cultivos de una forma que produjeran más, intentando echar a veces echar más abonos químicos, más pesticidas, etcétera. ¿Qué pasó? Que sí, que se lograron variedades con más rendimiento, que encima favorecían a toda la industria agraria, pero se perdió variedades que tienen más nutrientes, que tienen mejores calidades organolépticas, o variedades que tienen una riqueza genética en cuestión de que hubiera una plaga nueva o lo que sea, tienen que estar ahí para solucionar los problemas que podrían venir. Entonces, una red de semillas consiste en crear varios grupos locales en distintas zonas, como sería el de Sobrarbe, que ya existe, o en Andorra o en Zaragoza. Gente que se junta, rescata las variedades que tiene o busca unas nuevas, y consiste pues eso, en cultivar con estas variedades. Después unirnos todos en la red de Aragón, en este caso, para saber quién tiene cada cosa y compartirlas, y luego pues ya entrar a redes más grandes, estatales o a niveles más grandes. Y bueno, Mario ha apuntado algunos conceptos. Vaya, está sonando por aquí cerca. ¿De quién es? Ah, es mío. Espera un momento. Pero si en Radio Topo no ha habido cobertura en 10 años. Mamá, no me llames cuando esté haciendo el programa, por favor. Bueno, María ha apuntado algunas cositas que luego desarrollaremos, como es recuperar lo que se usaba antes, que yo creo que es algo que saldrá, recuperar la biodiversidad o defenderla, y también has mencionado la necesidad de crear grupos locales a partir de los cuales ir creando organizaciones más grandes, ¿no? Venga, vamos a ir conociendo alguna cosita más, los que queráis. Bueno, pues Borja y yo vamos a hacer doblete. Estamos como Liberación Animal y como asamblea del Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. Pues nada, bueno, como Liberación Animal, pues básicamente, como su propio nombre indica, es un poco el rollo del respeto a los animales, sobre todo difundir el veganismo, no solo el tema de alimentación, como a lo mejor sí que se puede enlazar muy bien con lo que nos han dicho ahora los compañeros, el tema de semillas y todo esto, sino, bueno, pues un respeto pues más allá, pues todo lo que sea experimentación animal, no acudir a espectáculos en los que hay animales, bueno, lo que es el veganismo en sí. Y como centro social ocupado, pues La Vieja Escuela, pues espero que lo conozcáis todos y todas ya. Desde que desalojaron Rasmia, pues algún tiempo ahí que no había nada, no había alternativas ocupadas en Zaragoza, y bueno, pues fuimos poco a poco, el mercado fueron 10-11 días nada más, luego estuvo el adoquín, bueno, con el desalojo, la DGA, todo esto que ya sabéis, podemos hablar más tarde, pero íbamos más de 2 meses en el barrio Torrero, en La Vieja Escuela, y bueno, pues luego si queréis pues comentamos un poco. Sí, si quieres ahora por entrar un poco más en la ocupación, por no dar por hecho a veces cuando ocupáis, un poco en grandes términos, ¿qué es lo que se pretende, ¿no?, con una ocupación? O sea, supongo que los centros institucionalizados pues no satisfacen, ¿no?, todo lo que ellos pretenden o venden, ¿no? Claro, bueno, es una forma de denuncia de, bueno, sabemos que en Aragón hay un montón de viviendas vacías, hay un montón de locales, y bueno, también es una forma de apartarnos también del sistema, ¿no? Tampoco queremos, a lo mejor, que no sea un espacio, pues si hay espacios vacíos que están sin usar, pues se ocupan, bueno, como se ha hecho en Zaragoza, y ha habido un montón de centros sociales, Y bueno, pues dar desde ahí todas las alternativas que queramos desde la asamblea, y está abierto a todo el mundo que venga, pues que nos proponga. Se han hecho un montón de actividades y pues eso, pues sobre todo pues denunciar el tema de todo el lo que es la bueno, todo este boom inmobiliario que hubo, pues que ahora hay un montón de viviendas vacías, pues también denunciarlo. Bueno, pues hemos comentado algún concepto más que luego desarrollaremos: el respeto a los animales, ¿no?, y al entorno un poco natural, el apartarnos del sistema, ¿no?, y el desarrollar alternativas en espacios concretos, ¿no?, donde la gente pueda participar, ¿no?, y pueda ver diferentes cositas. Por ahí, Susana. Bueno, pues seguimos perdón, con la Red Economía Alternativa y Solidaria. Bueno, es una red a nivel estatal que agrupa más de 250 entidades de economía solidaria. Existen 13 redes territoriales, pues Reas Aragón, Reas Navarra, Reas Euskadi, Madrid, Cataluña. Y luego en la red también hay 3 redes sectoriales, que es la Banca Ética Fiare, RUFAS, que es la red de útiles financieros alternativos y solidarios. Pues aquí en Aragón puede que os suene Financiación Solidaria. Y AERES, que es la Asociación de Recuperadores, ¿no? Pues gente como Traperos de Maus y demás. Aquí en Aragón ahora mismo hay 16 entidades asociadas a REAS, pues algunas de ellas conocidas, como la Virosta, Germinal, la Veloz, los chicos del Campo a Casa, que hacen agricultura ecológica directa al consumidor, pues Base Digital, Simbiosis, Tiebel, que es una cooperativa de mujeres que trabaja el tema también de la exclusión social, y bueno, me dejo varias, pero por no mencionarlas todas, ¿no? Y bueno, pues desde la red un poco el objetivo principal es la transformación social a través de lo económico. Ahora mismo estamos dinamizando un proyecto de mercado social, lo cuento así un poquito rápidamente, pero luego igual entramos más, ¿no? En todas las fases del ciclo económico, ¿no?, pues hay alternativas de la economía solidaria y social, pues desde el consumo, como la producción, la distribución y la financiación, ¿no? Lo que nos dábamos cuenta es que, bueno, pues estas iniciativas pues no estaban demasiado ligadas entre ellas, y bueno, pues este proyecto pretende un poco eso, ¿no? Pues fomentar la intercooperación entre entidades de la economía solidaria, que nos compremos más las unas a las otras, visibilizar más estas entidades, ¿no? Y de alguna manera también, pues bueno, pues el por qué no, cuando un consumidor o consumidora, ¿no?, nos planteamos el comprar un producto de agricultura ecológica, pues por qué no nos planteamos tener nuestro dinero en COP57, ¿no?, o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, luego hablamos un poquito más de mercado social. Eso, Susana ha apuntado algunas cositas más, yo os voy diciendo, ¿no?, cosas que van saliendo. Pues las relaciones directas, la transformación social desde lo económico, la intercooperación que permita que se visibilicen mejor pues algunas propuestas que ya existen, pero pues que la gente solamente conoce una, ¿no?, y no conoce muchas más, ¿no?, como hay. Sergio. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Como comentabas antes, soy de Caos en la Red y según entiendo me habéis invitado para hablar un poquito de eso, ¿no?, de medios alternativos y autogestivos, y también un poco sobre la propuesta autonomista del movimiento indígena América Latina, que creo que tiene muchos puntos de confluencia con todas las praxis autogestivas que estáis comentando aquí. Yo creo que es de especial importancia hablar de la propuesta indígena tal y como están las cosas, porque se tiende a considerar que la lucha anticapitalista en América Latina va asociada al socialismo del siglo XXI. Algunos pensamos que este socialismo del siglo XXI tiene muchas deficiencias, producto de que, en definitiva, el socialismo, digamos, ortodoxo no es más que producto del pensamiento colonial occidental. Y bueno, y en ese sentido hay algunas contradicciones que se están dando en países como Bolivia y Ecuador. De todas maneras, aquí lo que me gustaría es un poco enfatizar la propuesta positiva, ¿no?, en teoría y praxis, que se da en América Latina en los pueblos indígenas, que en mi opinión sobre todo se concentra en una concepción del ser humano no individualista, sino colectiva. Y en ese sentido creo que puede también iluminar y acompañar a las luchas que se dan aquí, que también creo que pretenden superar ese concepto del ser humano como individuo que se crea y que convive con los demás a través de la competencia, ¿no? Como parte de Caos en la Red, pues creo que tengo poco que añadir a vosotros y a vosotras de la Enredadera, pero bueno, ya sabéis que es un proyecto autogestivo. Creo que es fundamental que los medios de información alternativa estén al margen de cualquier interés económico, venga del gobierno que venga, tanto socialista en el sentido de América Latina, no de aquí, como de derechas, y en ese sentido ser una voz y un acompañante de los movimientos sociales. Bueno, pues Sergio ha apuntado algunas cositas nuevas, ¿no? Como es el primar lo colectivo y no este individualismo que parece que nos invade, ver más allá un poco, ¿no? Del ombligo de cada uno, y luego evidentemente pues en cuanto a medios alternativos, la independencia económica, ¿no? Al margen del mercado, ¿no? Por así decirlo. Y a mí me ha tocado hablar hoy de la Biblioteca Frida Kahlo. La Biblioteca Frida Kahlo es un proyecto de biblioteca, es decir, de préstamo de libros, y se basa en la autogestión, que como ha comentado Sergio, pues la autogestión, digamos que es estar al margen de las necesidades económicas que te venden, ¿no? Lo importante que tiene, a mí por lo que me gusta la Biblioteca Frida Kahlo es porque al margen de otras bibliotecas que solo se dedican a prestar libros, esta biblioteca ha nacido gracias a la gente que pertenece a la biblioteca. Es decir, cualquier persona que se hace socia no tiene que pagar ninguna cuota, sino que tiene que entregar una publicación que le haya gustado. Y así ha ido nutriéndose la biblioteca y ha pasado de un cuarto oscuro en un local a tener 4 sedes. Bueno, pues ahí hemos hablado otra vez de la autogestión y de la posibilidad de crear proyectos propios desde el apoyo mutuo, ¿no? De personas concretas que ponen su granito de arena. Bueno, yo estoy aquí para, en nombre o bueno, en representación de un colectivo que supongo que algunas ya conoceréis, que somos este Caracol Zaragoza, esta red de personas por la autonomía zapatista. Bueno, hemos estado aquí presentes muchísimas veces, tampoco es cuestión de extenderse demasiado, pero bueno, para si alguien le pilla de nuevas, pues nuestra razón de ser, nuestra forma de funcionar como colectivo está ligada directamente a la causa y a la lucha zapatista, que recoge muchísimas cosas que ha comentado aquí Sergio, en cuanto a esos movimientos de emancipación del sistema en América Latina, pero además ya ha llevado a la práctica real y palpable y visible de estos últimos 16 años ya, y lo hemos tomado casi como, no tanto como veneración de algo, sino como quizá algo que nos da un ejemplo claro de cómo la gente de abajo se puede organizar, de cómo se puede pensar en colectivo de nuevo, y de cómo se puede hacer una revolución en el siglo XXI, y además con resultados palpables, resultados visibles, y que a día de hoy les está funcionando, ¿no?, de alternativa al sistema. Venga, pues Carlos ha hablado de autonomía, lógicamente, hablando de zapatismo. Sí que es verdad que algunos habéis apuntado ejemplos en otros lugares, que yo creo que es algo también aquí que comentaremos, ¿no?, porque los proyectos que queremos dar a conocer o destacar son alternativas que están en Zaragoza, que están en Aragón, pero realmente muchas de estas alternativas se están desarrollando en otros lugares, cada una con su particularidad, y siempre tenemos un espejo, ¿no?, una mirada hacia lugares donde están más avanzados, ¿no? O sea, incluso aunque critiquemos, ¿no?, también Sergio ha hablado del socialismo del siglo XXI, que evidentemente es una referencia, ¿no?, a criticar y a verla también cómo se desarrolla, ¿no? En cualquier caso, pues Carlos ha apuntado lo de el organizarse desde abajo de la izquierda zapatista, ¿no?, que es un poco la característica más clara. ¿Tú, Borja, querías decir alguna cosa más o con lo que ha dicho Dani? Vale, pues si os parece vamos a poner una cancioncita, ¿vale?, y entraremos ya en detalle algunas de las cositas que se han comentado. Bueno, esta semana se murió José Saramago, que bueno, aquí pues como estamos parte de la Biblioteca Frida Kahlo, pues es un escritor que nos ha dado buenos libros que tenemos a vuestra disposición en la biblioteca, y bueno, más allá de su ideario político, ¿no?, o de sus devaneos con unos u otras tendencias, ¿no?, por así decirlo, pues es un tío que escribía muy bien y que ha colaborado pues en algunos momentos de su vida con causas revolucionarias, y por eso hoy pues lo queríamos recordar, ¿no? En cualquier caso, pues eso, invitaros a que leáis los libros de José Saramago, algunos de ellos son excepcionales, y nada, únicamente una frasecica de él que decía: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Ahí queda esa frase. Y bueno, vamos a poner la cancioncita así bastante gracioseta. Como estamos en el décimo aniversario de La Enredadera, pues ponemos canciones que han sonado bastantes veces en este programa, y uno de los grupos que han sonado mucho, pues popero, es Astrud, ya sabéis, este dúo de Barcelona que nos gusta tanto, y que en el último disco, Tú no existes, que lo sacaron ya hace 3 años, en el 2007, pues tiene una canción que se llama Noam Chomsky, que diríamos, ostras, Noam Chomsky, este intelectual norteamericano anarquista, ¿no?, tan libre pensador y que tanto aporta a las luchas populares. ¿Qué habrán dicho estos de Noam Chomsky? Bueno, pues es una balada para decirle a una universitaria valenciana que Chomsky se ha enamorado de ella. Baja la cafetería del campo con el corazón en un puño. Sus colegas suspiran y lloran. Joder, pues sí que lo hemos puesto veces. 10 años enredando. Concurso de la enredadera de Radio Topo. En nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. Allí puedes ver el precioso cartel que nos ha dibujado Xcar del equipo Malavida. Daremos 5 premios a las 5 personas que respondan de manera más ocurrente e imaginativa a la siguiente pregunta. ¿Puedes decirnos 5 nombres de los personajes del cartel? No se trata de acertar, sino de participar dejando volar la mente. Envía tus respuestas a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Antes del domingo 27, porque daremos los premios en la Plaza de la Madalena. Más información en nuestra nueva web laenredadera.noblezabaturra.org. Estimada audiencia, ya siento que no hayáis podido disfrutar del Noam Chomsky Dastru, pero bueno, algunos estaréis diciendo, menos mal, tío, pero bueno, que otro día lo pondré, que tengo el disco rayado. Venga, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ir al grano, que ya son ya casi las 9:30, aquí en el 101.8 del FM, en el subsuelo zaragozano, en Radio Topo, estar escuchando La Enredadera. Y como sabéis, pues estamos hablando un poco de tejer alternativas, ¿no? A veces, pues, si en los medios de comunicación capitalistas, pues, cuentan todo lo malo, todo lo que está pasando, ¿no? Todas las desgracias que ocurren, todos los accidentes, todas las los insentidos de esta vida, la economía que está fatal, la crisis, el trabajo, el paro, nos estamos yendo a la mierda, no hay nadie que salga, y evidentemente luego la sociedad, en muchos casos, pues es un reflejo de lo que está recibiendo, ¿no? En cualquier parque, en cualquier bar, en cualquier plaza, pues ves a gente hundidas en la desazón. Quien tiene 50 euros en el bolsillo, pues menos hundido, porque tiene para echarse 3 cubatas. Quien tiene 5, pues un poco con el culo más preto, porque no tiene para gastar. Pero en todos los casos, o en muchos casos, pues quejándose, ¿no? Y aún puede ir peor, que mañana España puede perder con Honduras, y entonces el país automáticamente se va a ir al garete. Pero, lejos de eso, en esta sociedad también hay un montón de personas que en un momento de su vida pues se han planteado hacer un cambio desde su trabajo, desde su consumo, desde el dinero que deposita en los bancos, un cambio de mentalidad, un cambio de relaciones, de ocio, de manera de quererse, una liberación personal, o han participado en un colectivo, o han dicho voy a participar en esta charla o en este taller, o voy a acudir a esta convocatoria. Y de alguna manera han ido entrando en un proceso de generar alternativas, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar, a partir de lo que nos han contado todas estas personas que habéis oído hace un momento, de esas alternativas para que las personas que estáis al otro lado del transistor o del ordenador podáis conocerlas un poquito mejor y nos hagamos una idea, pues humilde, pero variada, de las cositas que aquí en Zaragoza se están haciendo, ¿no? Para ir más allá del sistema y para demostrar que si tú, que nos estás escuchando, te unes a alguno de los que estamos aquí y a todas las personas que están participando en estos colectivos, pues seguramente si quisiéramos y si queremos, podemos darle la vuelta a esto y recuperar nuestras vidas y empoderarnos, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces voy a abrir otra vez los micros a todos para que entres un poco en detalle en lo que supone un poco de alternativa el proyecto o los proyectos en los que participáis, ¿no? Para que la gente vea pues que las vidas de nuestras gentes y nuestras propias vidas de alguna manera están cambiando o están mejorando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en La Enredadera hablaremos también lo que ha supuesto este programa de radio y el participar en una radio libre, pues en nuestra manera de conocer a otras personas, de aprender, de crecer y de involucrarnos pues en una red mundial de medios comunitarios, ¿no? De eso también hablaremos. Así que, bueno, os doy la palabra para que cada una de vosotras expreséis un poco lo que os dé la gana, que para esto es Radio Topo y una radio libre. Bueno, pues yo, por ejemplo, una de las alternativas que creo que se plantea con teniendo un huerto para autoconsumo, es que te buscas tú mismo las habichuelas, o sea, realmente, o sea, es la esencia de cultivarte tú tus propias cosas y comer con lo que te cuesta de trabajo y lo que produces, ¿no? Entonces inviertes tu trabajo y tu tiempo en lo que te vas a comer, ¿no? No tienes que estar trabajando para nadie, para que te pague un sueldo para poder comer, pues más o menos ecológico, ya no entro en eso, ¿no? Pero sí en el hecho de que sabes lo que cuesta lo que sale de la tierra, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo creo que es una de las premisas básicas de decir, podemos vivir con lo que cada uno consume, ¿no? Y yo creo que en ese sentido cualquiera se lo puede plantear, porque, o sea, el huerto que estamos es un huerto abierto a la participación de cualquiera, pero hay muchísimos huertos que se pueden, pues, ocupar mismamente, ¿no? O que se puede juntar entre unos cuantos y pedir una cesión o lo que sea, ¿no? Y ocupar espacios y ir ocupando huertas. Estamos hablando de huertos porque, para el que no lo sepa, en Zaragoza estamos viviendo unas 650.000, o según el alcalde últimamente, hay muchas que no estáis empadronadas y vivís aquí, y estáis haciendo gasto. Bueno, pues igual estamos 700.000 o las que sean, y realmente la huerta zaragozana prácticamente no está generando, no está produciendo alimentos. Cuando estás en una ciudad que está en este emplazamiento, pues porque con el Gállego, el Huerva y el Ebro, pues era un lugar fabuloso pues para tener tierras fértiles y poder alimentar a las personas que en ese momento pues estaban buscando un lugar donde consolidarse. Pues a día de hoy, en el 2010, estamos un montón de gente que estamos comiendo comida que no viene de aquí, cuando tenemos la huerta prácticamente abandonada, ¿no? Entonces, un poco el tema de los huertos. Tú has apuntado una cosa, David, que yo creo que igual podrías desarrollar un poco más, el tema del tiempo. Has dicho como que la gente que estáis en los huertos comunitarios, huertos ecológicos y tal, estáis echando vuestro tiempo en preocuparos por vuestra alimentación. A veces la gente que no conoce lo del huerto, pues dice, ¡guau, eso del huerto es una tortura! Eso hay que saber mucho y además hay que pegarse todo el día. Ah, pues que se pase por el huerto de Balbi y verá que no es tal la realidad, ¿no? O sea, sí que requiere un esfuerzo, requiere una continuidad, sobre todo, de estar pendiente de las cosas, pero el cariño que le das, pues es el cariño que te va a devolver en forma de alimentos, ¿no? Entonces, básicamente, pues es eso, es invertir el tiempo, pero invertirlo realmente en algo que te apetece hacer y que te va a servir para alimentarte. También es verdad que lo que muchas veces ocurre en esta sociedad es que estamos alimentándonos pues con demasiada carne, ¿no? También hablábamos antes del veganismo, que se está tomando mucha carne, que se está tomando muchos alimentos que viajan mucho y que realmente eso lo que hace es que lo que estamos haciendo es que tenemos luego demasiada energía que tenemos que gastar, ¿no? Y entonces luego la gente va a los gimnasios y nos metemos en una dinámica un poco de locura, ¿no? Cuando en realidad, si intentas producir un poco y te ajustas a la energía que inviertes, pues más o menos sacas lo comido por lo servido y puedes vivir feliz de la vida y encima estás al aire libre, que es que no hay nada más bonito. Y ves constantemente crecer las cosas y reproducirse, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Bueno, yo también quería dar más ventajas a lo del huerto. Una sería que estamos intentando crear alternativas al capitalismo y una de las cosas por donde hay que empezar es la alimentación. O sea, si nos controlan la alimentación, nos controlan a todos. Entonces, el tener un huerto en el que ya la alimentación te la llevas tú encima de la red de semillas y consigues tú las semillas y no las compras a nadie mejor, es una buena forma de empezar. Luego, joder, los que no les guste el huerto, pues para eso están también las cooperativas de consumo, ¿no? Pues conoces a un agricultor que te lleve las cestas a la cooperativa. O hay otras fórmulas, por ejemplo, en Andalucía vimos a gente, lo que tenían era contratar a una persona a media jornada, y entre esa persona y luego gente que trabaja un poquito, pues los acaban adelante, todo de formas asamblearias. Ha apuntado Mario el tema de las cooperativas de consumo, por seguir haciendo un poco el diagnóstico, ¿no? O sea, en Aragón hay una cantidad de centros, hipermercados, grandes superficies, que incluso se saltaron sus propias leyes. Ya sabéis que había, por ejemplo, en Zaragoza, o en Aragón, creo, una moratoria para no construir más centros comerciales, porque realmente estaban acabando con el pequeño comercio, y esa moratoria se la saltaron ellos mismos. O sea, que estamos hablando de que prácticamente el 100% de la población aragonesa consume de supermercados, de grandes supermercados donde no hay ninguna relación con el productor, donde no sabes de dónde viene lo que te estás echando a la boca, donde prácticamente toda la comida está plastificada, ¿no? Es una comida pues que no sabemos muy bien cómo está conservada y en fin, que cada vez se aleja más lo que consumimos de una verdadera alimentación sana. Sí, bueno, yo voy a decir un poco lo mismo, ¿no? Que por suerte también hay cada vez más agricultores y agricultoras, ¿no? Que deciden vender directamente, ¿no? Pues rescatar, ¿no? Un poco lo de poner cara a la persona que te está vendiendo, romper las cadenas también, ¿no? Que atan a los productores, a las grandes cadenas de comercialización, ¿no? Que al final no se llevan, o se llevan un coste muy muy bajo, ¿no? Por el producto y bueno, eso. Hay una cuestión que ha apuntado Mario también, es el de que hay gente que igual no le gusta la agricultura. Bueno, pues no pasa nada. O sea, en las cooperativas, por ejemplo, de consumo, las que conocemos aquí en Zaragoza, que hay unas cuantas y algunas de nosotras participamos en algunas, pues puedes hacer, por ejemplo, una permanencia mensual de ir 2 o 3 horas al local común para pesar, por ejemplo, o para apuntar en una Excel o en una libreta pues los pedidos de cada persona y ayudar pues a sumar, a restar, o puedes pillar los teléfonos de los agricultores y llamarles, o puedes coger la furgoneta común e ir al sitio que sea a recoger las manzanas que has comprado. En fin, que hay muchísimas maneras de entrar en esta red sin que te guste estar 2 horas a la semana picando una zanja o haciendo un riego por goteo. O sea, que te digo que hay muchas maneras también de involucrarse en esto de la agricultura, pero de manera mucho más directa, ¿no? Sí, incluso eso, que puedes ir también a visitar estas iniciativas, ¿no? Incluso hay agricultores que se estaban planteando el consensuar el precio de sus productos con los consumidores y consumidoras, ¿no? Sí, coincido completamente, como no podía ser de otra manera, con los compañeros y las compañeras respecto a que la soberanía alimentaria es un pilar fundamental, ¿no?, de la lucha anticapitalista. Y para muestra un botón, no sé si conocéis la teoría esta de Naomi Klein acerca del capitalismo del desastre, de cómo los desastres, ya sean naturales o guerras o grandes atentados, como el 11S, son utilizados para introducir todas las reformas neoliberales. Bien, pues dentro de este contexto hemos visto hace poco lo del terremoto de Haití, como la ocupación yanqui con armas de alto calibre y equipos de asalto para cuidar de los pobres haitianos que estaban muriéndose de hambre, bueno, pues es parte de toda una estrategia de ocupación de bases militares por Estados Unidos, ¿no? Pero al margen de eso, no sé si conocéis la noticia que surgió hace un mes, creo más aproximadamente, Monsanto ha mandado, creo que eran 450 toneladas de semillas a Haití, ¿eh? Es un claro ejemplo también de cómo la ocupación no solamente puede ser militar, sino también a través de eso, ¿no?, de crear la dependencia. Todos sabemos que estas semillas polinizan todo lo que hay alrededor, no generan nuevas semillas, solamente crecen con los químicos de la propia Monsanto, etcétera, ¿no? Entonces la ocupación a partir de la raíz de nuestra existencia, que es la alimentación, pues la única manera de luchar contra ella, y los pueblos indígenas lo saben, es a través de este tipo de iniciativas, ¿no?, que profundizan la autonomía a través de la soberanía alimentaria. Aquí en Zaragoza, en Aragón, ya sabéis que, por ejemplo, en Zaragoza tenemos las muestras agroecológicas, que al menos en este año 2010 se están consolidando. Os metéis en mercadoagroecológico.org, me parece que es, os metéis en internet, y veréis una página web en la que cada 2 sábados, en un lugar de Zaragoza, o detrás del Teatro Principal, o en el Picarral, en el Actur, en diferentes plazas públicas de la ciudad, pues podéis conocer a algunos agricultores y enteraros. Tenemos el huerto de Balbi. En cuanto a cooperativas de consumidores, tampoco es difícil. Tú pones cooperativas de consumo Zaragoza en internet y vas a encontrar contactos directos, o sea que la mayoría de ellas son abiertas. O puedes preguntar cómo funcionan y demás. Luego estaría el tema del mercado social, que si te parece, Susana, comentarlo un poco más, ¿no? Porque hemos empezado hablando de la alimentación, si os parece vamos a seguir hablando del consumo, ¿no? En general, de una parcela muy importante es la alimentación, ¿no? O sea, los productos de boca, además en este caso prácticamente la mayoría son vegetales, vamos, prácticamente la mayoría son productos hortícolas, aunque también es verdad que dentro de la agricultura ecológica dentro de lo ecológico hay ganadería también, pero en el caso de las muestras agroecológicas yo creo que es todo vegetal, me parece, ¿no? Todo lo que viene, ¿o no? Hay miel también. Hay miel, vale. O sea, en algún caso hay miel o igual quesos también, ¿no? Queso me parece que no he visto. Pero vamos, poco a poco. No pasa nada con ganadería ecológica, hay muy poca. Hay muy poquita, ¿verdad? En la INSA me parece, ¿no? Hay una carnicería buena. Sí, algo más, pero vamos, poquita cosa. Bueno, el caso es que tenemos, por un lado, en el consumo, la parte de la alimentación, pero evidentemente, pues muchas de nosotras, pues llevamos ropa, pedimos, libros, carteles, en fin, que consumimos un montón de energía, transporte, y por ahí también hay gente que está de alguna manera proponiendo alternativas, ¿no? Algunas claras, otras pues son básicos para contaminar menos o para vivir de manera más justa, ¿no? Y el mercado social, yo creo que de alguna manera estáis trabajando un poco en ese terreno, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en los últimos años aquí en Zaragoza, y creo que en todos los lados, ¿no?, se ha dado un paso importante, ¿no? Creo que hace unos años existía una desvinculación total de los movimientos sociales con el tema de la economía, ¿no? Digamos, el tema de abajo el trabajo como bandera, ¿no?, y poco más, ¿no? Y, no sé, ¿no?, pues era un poco paradójico, ¿no?, que estuviéramos en una manifestación, ¿no?, protestando contra la guerra de Irak, ¿no?, y que la mayoría de nosotros y nosotras pues tuviéramos nuestro dinero invertido en, pues eso, en el BBVA o en cualquier otro banco al uso, que como ya sabemos pues invierte en armamento o en cosas por el estilo, o en Ibercaja, por ejemplo, que invierte, claro, un montón en transgénicos, que ahora que hemos hablado de agricultura ecológica, pues Ibercaja es una de las fuentes de financiación principales de todos estos lobbies, grupos de poder que fomentan la agricultura genéticamente modificada. Sí, o que estemos en una manía en defensa de las montañas, ¿no?, y que tengamos nuestro dinero en Ibercaja. Eso es, que es el consorcio Aramón. Aramón y compañía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un cambio así bastante bastante potente, ¿no?, que se ha producido, ¿no?, esta vinculación de los movimientos sociales con la economía, ¿no? De hecho, yo creo, pues eso, que cada vez más, ¿no?, pues la gente de los movimientos sociales, pues hemos ido creando, ¿no? Pues han salido aquí muchas ideas, ¿no? Pues superar el individualismo, la autogestión, que seamos dueños y dueñas, ¿no?, de nuestro propio curro, ¿no? Han salido iniciativas, pues eso, ¿no?, desde los movimientos ocupas, ¿no? Pues, por ejemplo, Traficantes de Sueños, ¿no?, en Madrid, ¿no?, o aquí, bueno, pues Simbiosis o, pues eso, ¿no?, La Veloz y gente así, pues bueno, vinculada al movimiento de insumisión o de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado social, un poco con la idea de que no solo, aunque la parte más importante de la cesta de la compra es la alimentación, pero lo que está claro es que compramos un montón más de productos y servicios, ¿no? Y por qué no nos planteamos también, pues igual que en el tema de alimentación, pues mirar, ¿no?, otras cosas como, pues eso, ¿no?, el textil o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco básicamente lo que queremos con el mercado social, incorporar, ¿no?, al mercado también pues otros valores, ¿no?, que no solo sea el precio, ¿no?, que es por lo que se rige todo el mundo a la hora de consumir, sino, bueno, pues que la gente se plantee, ¿no?, pues los temas de equidad o de medio ambiente y demás, ¿no? Recuperar también, ¿no?, viejas prácticas que se han perdido, ¿no?, pues como el tema del trueque, ¿no?, que creo que vosotros también en Peñaflor tenéis alguna experiencia, ¿no?, las monedas sociales, ¿no?, que son muy utilizadas, pues eso, ¿no?, en países como México, Brasil y demás, y bueno, pues en esta idea estamos un poco también, ¿no?, de hacer ferias en la calle también, ¿no?, aunque hicimos la primera feria del mercado social el sábado pasado y nos cayó un diluvio, ¿no?, pero bueno, pues con la idea un poco también, ¿no?, de dar a conocer estas iniciativas y que la gente nos ponga cara, ¿no? Cuando hablamos de economía, inevitablemente pues hablamos también de trabajo, ¿no? Ahora mismo pues uno de los puntos fuertes, para decirlo mal que está todo y la crisis tal, es las cifras que nos dan de parados, ¿no?, o supuestos parados, ¿no? Hay 4 millones o 4 millones y pico de personas ahora mismo que viven en el Estado español y que no tienen trabajo. De esos, no sé cuantísimos, no cobran nada, según se ve, dicen. Porque claro, yo, no sé, a mí si se diera esa situación, yo creo que habrían miles de personas viviendo en la calle, yo creo, ¿no? O no lo sé, o sea, o están viviendo y no los veo. Bueno, en fin, es un tema que está ahí, ¿no? Siempre los medios, que a mí a veces me causa confusión, ¿no? Yo digo, pero estas cifras son reales. O sea, ¿y cómo puede ser que luego en las manifestaciones haya tan poca gente? Y luego, ¿cómo puede ser que los bares estén tan llenos de gente con su...? O sea, no sé, es un poco paradójico, ¿no? Tan mal estamos, pero ¿dónde están? O sea, están muertos dentro de las calles y todavía no los hemos descubierto. Y están, hasta que no huelan muy mal y se queden putrefactos, no descubriremos esos parados que han muerto al final, porque nadie se ha preocupado por ellos. Bueno, no lo sé. El caso es el trabajo, ¿no? O sea, ante el trabajo, pues aquí está claro lo que están proponiendo, ¿no? El mal gobierno español o con el Banco Mundial, mano a mano, una reforma laboral para recortar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en estos 10 años de la enredadera, pues hemos visto iniciativas que, por ejemplo, en la Red de Economía Alternativa y en otras, como puede ser la experiencia de autoempleo de la Red Apoyada Sin Papeles, que son bastante diversas, pues estamos viendo gente que se está planteando salirse de alguna manera de un poco el modelo básico, ¿no?, de jefe que me contrata, me explota, me pide más horas, yo necesito más dinero para pagar no sé qué, entonces trago y esa espiral tan nefasta, ¿no?, en la que se mete mucha gente, ¿no?, que al final acaba pudiendo con su salud y con las pocas ilusiones que puedas tener, ¿no? O sea, meterte totalmente en el sistema porque el trabajo te absorbe, ¿no? También el trabajo te puede absorber cuando estás en el ambiente alternativo, en la economía solidaria, pero supongo que hay diferencias, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco, Susana, por ahí, qué es lo que se ha desarrollado en REAS, ¿no? Todo el tema del cooperativismo, la experiencia de las redes sin papeles, que igual no hay gente que... Igual hay mucha gente que nos escucha y no la conoce. Vale, pero de REAS el que contar... Hombre, yo creo que REAS, de alguna manera, es un modelo distinto. Ajá. Que igual apunta un poquito, ¿no? Para que la gente sepa un poco las diferencias entre, yo qué sé, la papelería germinal y la papelería cualquier otra, ¿no? Que dices... Ajá. Hay personas que solamente se preocupan, mira, aquí me cobran 0,10 y aquí me cobran 0,7. Lo tengo claro, me voy a 0,7. Y, sin embargo, hay otras cosas que igual también podrías tener en cuenta, ¿no?, a la hora de encargar 1,000 carteles. Hombre, la principal diferencia, ¿no?, entre la economía convencional capitalista y la economía solidaria es que, bueno, pues la economía solidaria, ¿no?, pues prima por encima de todo... pues a las personas, ¿no?, que trabajan en las entidades, ¿no?, a la inversa que la economía capitalista, que únicamente pues busca sacar contra más beneficio mejor, ¿no? Entonces, bueno, tú antes comentabas, ¿no?, el tema de la crisis, el paro y demás, ¿no? O sea, lo que está claro es que a la economía solidaria nos afecta la crisis. Uh-huh. También, ¿no?, pero bueno, por lo menos lo que se intenta desde la economía solidaria es mantener, ¿no?, estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues pese a que Virosta, Labelo, Germinal, otras iniciativas, ¿no?, pues estén pasando por malos momentos, ¿no?, pues lo que tenemos muy claro es que no se va a echar a ningún trabajador o trabajadora, ¿no? Pues bueno, pues hay reajustes en la empresa, pues nos apretamos un poco más todos y todas, ¿no? Pues para mantener estos puestos de trabajo, ¿no? La rotatividad también, ¿no?, de los puestos de trabajo, ¿no? Pues que tu curro sea algo también que personalmente pues te ayuda a crecer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentabas tú del precio, ¿no? Pues sí, ¿no? Es con el tema de las imprentas rápidas, ¿no? Pues muchos colectivos sociales a veces nos hemos quejado, ¿no? Es que Germinal o cualquier otra entidad o Virosta, ¿no?, es que es un poco más cara, ¿no? Pero claro, pues tienes que mirar un poco todo lo que hay detrás, ¿no? También, ¿no? Pues la experiencia de las redes sin papeles, ¿nos la puedes comentar un poco por la gente que no la conozca? Bueno, pues en las redes sin papeles, como lo que tenemos muy claro es que papeles no podemos dar, pues bueno, y en esta época de crisis y demás, pues como siempre cae el eslabón más frágil, ¿no? Pues si para nosotros y nosotras es difícil buscarnos el mantenernos en el día a día, ¿no? Pues para la gente sin papeles, pues mucho más, ¿no? Entonces, claro, nos planteamos, pues de alguna manera, montar, pues iniciativas, ¿no? Pues bueno, pues que por lo menos a la gente que está sin papeles, pues les permitiera pues sacarse algo de pasta, ¿no? Pues para poder pagar el alquiler, para poder mandar dinero a sus familias y de alguna manera también un poco para que estas iniciativas sirvieran para reivindicar también, ¿no?, pues los derechos que tienen uh-huh. los inmigrantes sin papeles y el discurso general de la red, ¿no? Hemos empezado un poco con el tema del autoempleo en temas de comida. Pues eso, ¿no?, sobre todo con el apoyo y la colaboración de los movimientos sociales, ¿no? Pues hay un grupo de autoempleo que además muchos de ellos, ¿no?, pues tenían experiencia en cocina, ¿no? También importante pues un poco la diversidad cultural, ¿no? Pues que, pues bueno, ellos, por ejemplo, están aprendiendo a cocinar comida vegana, ¿no? Pues que los chicos de la Ocupa el otro día pues les enseñaron a hacer seitán, ¿no? Y hay como un intercambio, ¿no? Y bien bueno que estaba. Claro, y entonces, bueno, pues que ellos también nos enseñen, ¿no?, pues platos típicos de allá, ¿no? Y luego, claro, nos damos cuenta de que en las redes sin papeles hay gente, bueno, pues que es que sabe 6 idiomas, que sabe hacer, pues eso, ¿no?, un montón de cosas, y entonces, bueno, pues poquito a poco se van a intentar buscar otras alternativas, ¿no? Pues empezaremos a moverlas, pues bueno, pues por movimientos sociales o por gente conocida, pues para la persona que necesite, pues cualquier tipo de chapuza en casa, otra cosa, pues poder acudir a este grupo, ¿no? Y bueno, la cosa más importante así es, pues bueno, que ellos se autoorganicen, ¿no? Pues un poco también con idea de montar, ¿por qué no?, ¿no?, a la larga, pues una cooperativa, ¿no?, y demás. Mira, luego hablaremos de otros modelos, otras experiencias de autoorganización, pero igual en este bloque de economía, antes de poner una canción, has apuntado tú el tema del dinero, ¿no? El dinero, pues mucha gente cobra un sueldo y no te gastas todo, en algunos casos una parte es el ahorro, ¿no? Entonces ahí tenemos una herramienta que para mí es fundamental, que es algo que existe, que en lugares como en Cataluña están muchísimo más desarrollados que otros territorios como Aragón, que es COP57. Yo creo que por lo menos debería tener unos minutos para que la gente que nos escuche se tome en serio lo que es esta herramienta tan útil, que cualquier persona que tenga un ahorro de 300 euros puede participar y además lo puedes usar, porque estamos hablando de que cuando te organizas para salir un poco del mercado capitalista por necesidad, o bien porque estás sin trabajo, o bien porque no aguantas en el trabajo que tienes, a veces necesitas una mínima inversión, pues para abrir esa cafetería ecológica, o para abrir, yo que sé, una panadería, un estudio de diseño, un estudio de arquitectos, en fin, lo que a ti te gusta hacer, necesitas un dinerico. Hay veces que en COP57 encuentras ese servicio y la gente no lo sabe. Yo antes voy a hablar como socia de COP57. Total. Que COP57 es un servicio de financiación ética, y entonces tus ahorros con 300 euros que metes, bueno, 300, un poquito más de 300 euros que puedas tener ahorrados, contribuyes a que haya muchas personas que tengan proyectos que se consideran éticos y solidarios, puedan llevarlos a cabo, y además puedes participar en todos los movimientos financieros que se hacen dentro de esta cooperativa de, bueno, digamos, de consumo, de finanzas éticas, ¿vale? Entonces, hay asambleas en las que tú puedes participar, tú puedes decidir, tú tienes voz para decidir dónde se mete ese dinero que tú has aportado, puedes decidir los intereses que se van a obtener cada año, y puedes decidir un montón de cosas que en cualquier otro banco no puedes hacer. Y hay que decir que hay personas, grupos, colectivos que han aprovechado este servicio para abrir sus negocios, lo han aprovechado organizaciones que tienen una fuerte dependencia de subvenciones públicas para poder tener liquidez y tener los dineros pues para pagar sus gastos comunes, salarios o lo que sea, porque las subvenciones ya sabemos que llegan tarde o llegan en menor cuantía de lo que tú esperabas, entonces esto te permite, y evidentemente no entras en el juego capitalista usurero de cobrarte unos tipos de intereses abusivos, que es el ciclo en el que nos hemos metido, que según dicen es la causa de esta crisis, ¿no? Que ha explotado la burbuja inmobiliaria, como el crack del 29 también explotó por causas parecidas, ¿no? Pues que el dinero parece que se genera solo y al final acabamos invirtiendo más de lo que realmente hay en la vida, ¿no? Que somos personas, ¿no? Sergio. Yo, como quien escucha, quien no sabe, yo he oído hablar de COP57, pero yo creo que hay una cosa que sí que preocupa a cualquier persona que se pueda meter ahí. Es decir, tú cuando te haces socia, luego la disponibilidad de ese dinero, ¿cuál es? Absoluta. Tú lo puedes sacar cuando quieras. Para mantener la calidad de socio o socia tienes que tener esos 300 euros mínimos. Lo ideal, Sergio, yo te contesto, que soy socio también. La idea es que metas. Yo todavía. La idea, Sergio, o cualquier persona que nos escuche, es que tú tienes ese dinero ahorrado que sabes más o menos que por tu forma de vida, por tu realidad actual, sean 400 euros, sean 4.000 o sean 40.000. Hay un tope máximo en verde también para que sea lo más distributivo posible, ¿no? Pues tú sabes que ese dinero normalmente no lo vas a gastar, hombre, evidentemente si se te quema la casa, lo vas a gastar. Si se te estropea la furgoneta con la que trabajas, lo vas a tener que gastar al día siguiente, pero normalmente tú sabes que hay X parte de tu ahorro que lo puedes mantener, ¿no? Entonces lo metes, pero si tú lo necesitas, lo puedes sacar cuando quieras. O sea, estamos hablando de que no es una caja de ahorros en el sentido de que tú metas 1.000 euros y vayas jugando a sacar 100 euros cada semana, 200, tal, que para eso hay otras bancas éticas, como puede ser Fiare y algunas que tienen mucho que ver, ¿eh? O sea, que también hay alternativas a los bancos. Sería otro debate, porque COP57 no es exactamente ese servicio, esto sería un debate más amplio, ¿no?, al que estás invirtiendo también, ¿no? No estás invirtiendo en guerras, estás invirtiendo en plantar árboles, que también puede estar muy bien para unas personas, para otras no, eso es otro modelo diferente, pero en el caso de COP57 se interesa que sea un dinero que esté ahí, por así decirlo, o sea, interesa que sea un dinero pues que lo puedas tener para hacer el balance anual y decir, bueno, pues tenemos 200.000 euros y con esto podemos valorar estos cuatro proyectos que son de un montante importante, claro, si sacamos de repente 100 socios, 1.000 euros cada uno, pues claro, igual dejamos, con el culo al aire, pues a COP57, que precisamente esa liquidez es la que le da fuerza, ¿no?, por así decirlo. Si os parece, voy a poner una cancioncica. Hasta ahora hemos hablado de alimentación, de producción alimentaria, de producción de otros servicios, de otros trabajos, de economía, y ahora, evidentemente, vamos a hablar de más cosas, que hay personas que queremos hablar de otros temas. Os vamos a poner una canción de Bigot, de su último disco que se llama Fin. Es una canción dedicada a Sergio Algora, se llama Algora Campeón. Esta es una persona que falleció hace ya va a hacer 2 años y que pasó por este programa, por La Enredadera, y por eso pues lo queremos recordar con esta canción de Bigot. You bring my cup and drink the wine again. I love the way you talk and die, my friend. Did I, could I, if stranger comes tonight? I know you laugh and cry with funny times. Play one more hit and dance with me. Who you? Is this the wandering? It's always better in Bacar alive. I'll not in tune and out at the same time. Communion to cocktail cabinet and valiant like host on Pillar Square. Play one more hit and dance with me. Will you? Is this the wandering? Play one more hit and dance with me. Will you? Is this the wandering? Años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM de Zaragoza y en nuestra nueva web laenredadera.noblezabaturra.org. Cumplimos 10 años y nos queda cuerda para rato. Aquí sigues escuchando La Enredadera de Radio Topo en el 101.8 del FM o en nuestra web www.laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy también estás escuchando algunas novedades discográficas, en este caso es de Chus Band, este grupo aragonés que ha editado Cucadetas, su nuevo trabajo, y bueno, que lo presentarán el próximo domingo también en la Plaza de la Magdalena, en la emisión especial de La Enredadera, de 7 a 11 de la noche. Luego os contaremos la cantidad de actuaciones que va a haber, que va a ser una fiesta de la radio para que veas cómo hacemos radio. Va a haber pintura, poesía, teatro, danza, música y un montón de regalos y sorpresas. No te lo pierdas. Y aquí seguimos en el programa especial, hoy domingo 20 de junio de 2010, ya son las 10 pasadas, aquí en el subsuelo zaragozano en Radio Topo, y hemos estado charlando diferentes alternativas en diferentes parcelas de la vida para demostrarnos y para contaros que realmente sí que hay alternativas y sí que podemos, si nos juntamos y si colaboramos, pues crear un mundo mejor, ¿no? Este que nos propone el sistema capitalista, que ya está demostrando que no vale ni para cascarla. Y bueno, queríamos hablar evidentemente de ocupación, ¿no? Aquí en Zaragoza tenemos ahora mismo la vieja escuela, ahí en la calle Viescas, al final del barrio de Torrero, que es una experiencia que podéis conocer y a partir de ahí pues enteraros de un montón de cosas que nos van a contar ahora, pues como lugar de encuentro y como espacio liberado, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, pues como ha dicho, está ahí en el barrio de Torrero, en la calle Viescas, más o menos cerca de donde está Arrasmia, por si alguien no, a 5 minutos de donde está Arrasmia. Y bueno, pues todos los días desde las 6, bueno, los lunes igual un poco así, pero de martes a, bueno, entre semana a las 6 ya estamos abiertos, y los fines de semana pues el domingo a las 3 porque hacemos comer popular vegano. Bueno, estamos hasta las 11 y los fines de semana pues hasta más tarde, como tampoco molestamos a los vecinos, que es importante, pues sí que podemos estar hasta más rato. Lo que decías de un poco, bueno, hablar un poco de ocio y tal, lo que es la vieja escuela sí que es un proyecto político, es decir, aunque sí que hacemos cosas de ocio, evidentemente, pues está la cafetería, hacemos conciertos, que suele ser ocio, pero suele ser también de autogestión, ¿no? Pues, bueno, como nos autogestionamos, bueno, desde siempre, ¿no? Todas las ocupas prácticamente, pues, con la cafetería, conciertos, etcétera, pero bueno, es más, no es un fin la ocupación, sino es un medio. Entonces, desde ahí sí que queremos alternativas. Ahora queremos, por ejemplo, potenciar lo que son las charlas, que creo que es un problema que hay en todos los movimientos sociales. Pues si hay unas jornadas, a la charla te van 15, concierto te van 200. Entonces sí que queremos a lo mejor ver la manera de potenciar eso. Y bueno, pues como digo, es un proyecto político, pues dar cabida a todo lo que consideremos que está ahí. Si hablamos de ocupación, evidentemente estamos hablando de un desencanto ante los espacios que nos está promoviendo, en este caso, pues el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Si hablamos de ocupación en esta ciudad, seguramente si hablamos con los gerifaltes de cualquier concejal, ¿no? Pues que se dedica a cultura o acción social, pues te dirá que esta ciudad es una pasada, que en cada barrio hay un centro cultural, centro cívico, casa de juventud, que hay nuevos lugares para el ocio, el túnel del Oliver, que hay nuevos proyectos, que Zaragoza es la ciudad con más espacios verdes del mundo, vamos, yo creo que esto es como la selva amazónica, que es una pasada, o sea que necesitaríamos una cuadrilla de 200.000 jardineros para poder tenerlo todo perfecto, y sin embargo hay jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, que nos planteamos ocupar espacios abandonados. ¿Por qué? No nos gusta, ¿no?, que las clases de juventud, somos unos radicales. Sí, somos unos radicales. No, bueno, pues aparte de, es una forma de, no digamos, no colaboración, ¿no? Pues desde lo que la Asamblea Ocupa, ahora, digamos, Asamblea del Centro Social, pues todo lo que sea colaborar pues con las instituciones, por lo general, estamos en contra. Entonces esta es una forma de como te he dicho antes, de tanto denunciar toda la especulación urbanística que ha habido, el hecho de que haya espacios abandonados. Por ejemplo, esto era un colegio, bueno, no sé si lo sabéis, lo cuento brevemente, era un colegio que, bueno, pues las monjas, que eran las dueñas, eran de Compañía de María, decidieron venderlo porque era, pues claro, eso fue hace 5 años, cuando, pues, claro, pues si les costó X dinero lo iban a sacar por mucho más venderlo. Entonces, pues cerraron el colegio, había 200 y pico alumnos que tuvieron que buscar la vida, 20 y tantos profesores también a la calle, y lo cerraron para venderlo. No lo pudieron vender, me ha estado muerto de risa. Entonces, bueno, pues es una forma de denunciar todo este tipo de especulación, de capitalismo salvaje, pues de sacar más dinero, bueno, pues todo esto que evidentemente pues claro, estamos en contra. Y luego por eso lo que nos ofrecen, digamos, el ayuntamiento, etcétera, pues tampoco nos gusta, porque también a lo mejor los, sí, las clases de juventud, bueno, a ver, no está mal, pero hay todo proyecto político realmente, no sé qué cabida puede tener una casa de juventud, pues una charla, pues como vimos otro día, de la MAT, pues unos tíos que están en contra de una línea de alta tensión, que se están meses ocupando un bosque, en un árbol, que no bajan, que luego va la policía, no sé si es una casa de juventudes o el ayuntamiento si va a poder dar, por ejemplo. En Zaragoza, a lo largo de estos años, pues ha habido un montón de experiencias, ¿no? Pues el Amanecer, Utrillas, Casa del Río, Casa San Agustín, Casa La Paz, todas las que has comentado tú recientemente, pero si miramos otros lugares del mundo, pues en Barcelona o en Euskadi hay un movimiento, allí los llaman, por ejemplo, en Euskadi Gasteches, que hay centros sociales totalmente consolidados, que son una verdadera alternativa social, política, cultural, cada una con sus particularidades, con su ideología, con su proyecto político, pero si nos vamos más allá, pues nos podemos ir, por ejemplo, a Alemania y encontramos pues barrios prácticamente enteros ocupados, que son ya una forma de vida, absolutamente, y ya si nos vamos más lejos todavía, pues nos encontramos en Brasil, por ejemplo, un montón de gente ocupando territorios extensísimos, pues para poder vivir donde parece ser que solamente les ofrecen muerte, ¿no? Y destrucción, ¿no? O sea, que realmente la ocupación, bueno, sin irnos tan lejos, en Aragón nos podemos ir al Valle de la Solana y visitar pues un montón de pueblos, ¿no? Artosilla, Ibor, Solanilla, San Felices, que se me va así eso de Jaca. ¿En medio de Valle? ¿Ese qué Valle es? La Solana y la Guarguera de los... La Guarguera, bueno, ya sabéis que el monte. Sí, sí, que hay alternativas de pueblos ocupados en Aragón también, y sigue habiendo un montón de pueblos todavía deshabitados y que bueno, y que podrían ofrecer una alternativa real, ¿no? Y no la que ofrece realmente la administración, ¿no? Que muchas veces, pues, solamente lo hace a cambio de pasar al lado de una carretera o especular con el suelo o venderlo para pistas de esquí. O sea que... realmente ofrecer una alternativa real en la que la gente se involucre, esté allí y cuide de la tierra y del entorno es difícil, ¿no? Pero hay mucha gente que ya está metida en eso y gente que la tenemos aquí, que no hace falta tampoco irse muy lejos. Tú, por ejemplo, David, que conoces los pueblos ocupados de Aragón, que yo los he mencionado así un poco, cuéntanos un poco qué están haciendo. ¿Hay gente? Pues sí hay gente, o sea, hay pueblos ya que están consolidados, hay varios pueblos que tienen ya una cesión, que fueron ocupados en su momento, y hay varios pues que están ahora mismo ocupados y sin ningún tipo de cesión. Algunos están con intención de obtenerla y otros no. Y son gente que se está autoorganizando, que están dinamizando los valles y que están haciendo pues un montón de cosas, ¿no? Y pues el ejemplo claro lo tenemos en pueblos pues como comentabas, ¿no? Pues Solanilla, que está en el Valle de la Guarguera, que está cerca de Aineto, que es un pueblo que está cedido, que bueno, que digamos que ya es un pueblo pues que han pasado varias generaciones, ¿no? Que ya pues han tenido nietos incluso, ¿no? Estos pueblos. Y hay pueblos más jóvenes pues como puede ser Sieso, ¿no? Que tiene pues apenas 5 años, pero 5 años en los que ha crecido muchísimo todo el movimiento y bueno, y que ahora mismo pues se mantiene y se está consolidando en todo el valle, o sea, que están creando redes y están creando influencias no solo a nivel de la ocupación de los pueblos, sino a nivel de otros pueblos del valle que no están ocupados, ¿no? Ahí me surge un tema que no sé si tiene que ver con propuestas para salirse del capitalismo, que es un poco este neoruralismo que está habiendo en estas sociedades tan urbanitas, ¿no? O sea, la mayoría de los movimientos sociales o luchas populares de las que estamos hablando, no todos, porque por ejemplo en Reas pues hemos hablado que también hay agricultores que viven en pueblos, o hay gente que no necesariamente vive en Zaragoza, ¿no? Que yo no sé, pues los de Girasolar no tienen la sede en Zaragoza, o personas que pueden tener una imprenta que no está necesariamente en la ciudad, pero sí que es verdad que gran parte de los movimientos de los que estamos hablando surgen de la ciudad, pero al mismo tiempo también yo creo que está habiendo un movimiento, sobre todo en los últimos años, ¿no? De personas que ven en el campo una mejor forma de vida, ¿no? En ese sentido también podríamos hablar de un movimiento político, ¿alguien quiere aportar algo en ese sentido? Porque a veces también es una salida individual. Yo creo que, o sea, planteado como un modelo de ocupación, no es una salida individual, es un modelo político y es un modelo de vida. O sea, realmente es una apuesta de que tú te quedas a vivir allí, tienes hijos allí, cultivas la tierra allí y quieres vivir allí, ¿no? Aunque mucha gente tenga que salir para trabajar afuera porque por los motivos que sean, ¿no? Y yo creo que bueno, que personalmente también creo que es una alternativa que haces, pero como una apuesta de futuro, ¿no? De renunciar a ciertas cosas que realmente te están contaminando, ¿no? Pues el ruido de la ciudad, el vivir propiamente en la ciudad, ¿no? Y otras muchas cosas, y decides vivir de otra manera, pues, diferente, por así decirlo, ¿no? Intentar apostar por otras cosas, pues como puede ser la alimentación, como rechazar ciertos consumos, ¿no? O moverse de otra manera o hacer otras cosas. Yo creo que sí, que tiene que ver con una cosa política, que no solamente el desconecto, me voy a un pueblo y no quiero saber nada de la gente. Sergio. Hay que, bueno, si nos vamos un poco al origen de las ciudades, pues todo el mundo sabemos que es burgo, ¿no? Los burgos, la burguesía, capitalismo, quiero decir, el salir del sistema capitalista dentro de la ciudad es muchísimo más complicado, porque de hecho la ciudad está creada alrededor del sistema capitalista. Por eso yo creo que la opción que estás comentando es una opción precisamente que está surgiendo como forma de salir del capitalismo, porque en la ciudad realmente estamos atrapados. Es que hasta el más radical acaba dando de comer al capital, ¿no? Porque más radical en algún sentido, porque es que está todo construido alrededor de eso, del capital. La verdad que es una cuestión ahora que me surge a mí, que yo la voy a soltar a ver si alguien quiere comentar. Estamos hablando de salirnos a veces del sistema, ¿no? O sea, de necesidades de autoorganización, tal, por ejemplo, la ocupación o la ocupación de un pueblo es un caso claro, ¿no? Además, muy criminalizado, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pues los medios, la policía siempre están al tanto. Ocupación, normalmente, tarda más o tarda menos, pero acaba con un suceso de violencia ejercido pues por el sistema y además aplaudido muchas veces por gran parte de la sociedad. No siempre, ¿eh? O sea, estoy haciendo ahí una generalización. Entramos en cómo creamos las alternativas, ¿no? O sea, me salgo un poco de eso para hablar de huir del sistema también en el tema de las subvenciones, en el tema de la colaboración con determinadas instituciones. O sea, que es un tema que yo creo, cuando hablamos de alternativas, es un tema que a veces nos divide también dentro de los movimientos, ¿no? O sea, y de hecho, yo creo que ahí sí que hay una barrera entre algunos grupos de personas que también están por el cambio y podríamos decir que también están por superar el capitalismo, pero lo están haciendo de una manera, por así decirlo, más reformista o más colaboracionista o más de entrar en el sistema y de alguna manera agarrarse a lo que pueden aprovechar de él, y otras personas que podríamos decir son más rupturistas, ¿no? Como puede ser el caso de la ocupación, ¿no? Que encima están en algunos casos arriesgando más, ¿no? En lo que supone de poderte llevar un palo gordo a nivel personal, ¿no? Tanto físico como judicial, económico, o de sentirte solo, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues claro, cuando estás en una ONG o estás en una institución pues más normalizada, ¿no? Y participas en los foros institucionales, pues normalmente tienes más arraigo, ¿no? Sales en los medios de comunicación, puedes hacer actos más potentes porque tienes más medios muchas veces a tu alcance, y a veces cuando das un paso más hacia el extremo que más te interesa, pues te sientes un poco solo, ¿no? Porque ya no te acompaña tanta gente por miedo, por desconocimiento, por falta de medios. ¿Ahí queréis aportar vosotros algo o os mojáis o no? Bueno, yo me voy a México otra vez, ¿vale? Al hilo un poco de lo que comentas, de la importancia un poco de esa coherencia y de esa rotundidad a la hora de si tomamos la decisión de no queremos saber nada del capitalismo. Aunque muchas veces el capitalismo, esto que se me entienda un poco, pueda darnos algo positivo. Quiero decir, ¿qué más está deseando una comunidad indígena en situación de muchísima miseria o de condiciones de vida muy dura? Es casi una tabla de salvación la más sencilla posible, que te llegue el Estado y a costa de que tú abdiques de ciertas ideas y de ciertas posiciones y de ciertas actitudes, te facilite muchísimo que te suelta una inyección de dinero, ¿no? Esa es la salida fácil, y la salida digna y la salida que nosotros aplaudimos y la salida por la cual nosotros estamos firmemente comprometidos con el zapatismo, pues es porque ellos ante eso han tenido la dignidad y el valor de decir no. No en situación además de, no es que lo que yo necesite es poner unas ventanas climalit y no sé qué, no, estamos hablando de que de condiciones de vida muy muy muy duras, de condiciones de carencias que ciertamente con el paso de los años y por su trabajo las han ido subsanando, incluso diciendo que no a cosas que necesitaban muchísimo y viviendo de su propio trabajo, de su propia forma de organizarse y teniendo muy claro que su dignidad vale muchísimo más que les venga el gobierno a ofrecerles televisores o carreteras o no sé qué. Ellos dicen no porque ellos son los que deciden su futuro, los que deciden que la tierra hay que trabajarla en unas condiciones, los que deciden que ellos son los propietarios ancestrales de esa tierra y que eso no se vende. Vaya por delante, para que no se me interprete mal, que yo soy del colectivo zapatista de Valencia, ¿no? Efectivamente, en el caso que estás comentando, es radical la posición del FTLN respecto al Estado mexicano, pero recibe dinero del gobierno vasco, por ejemplo, ¿no? Yo no soy para criticarlo, porque aquí lo fundamental es que decidan ellos, que decidan los pueblos, ¿no? Y más en una situación como la que están. Yo soy partidario de autogestión, como he dicho antes, que en el caso de Caos en la Red, por ejemplo, incluso hemos decidido no aceptar dinero de determinados gobiernos o consulados o embajadas cercanas a la izquierda progresista de América Latina, porque creemos en la autogestión, ¿no? Pero de todas maneras creo que tampoco hay que ser muy radical con algunas posiciones más reformistas, con algunas, insisto, con algunas, porque realmente es un dilema cuando, no solamente cuando te estás muriendo de hambre, como dices, cuando estás en la miseria, sino cuando tienes la posibilidad de a lo mejor dar un paso que llegue a más gente, ¿no? Yo creo que es un tema delicado. Yo personalmente no tengo una opinión definida, intento respetar las decisiones de la gente. Lo que sí que es fundamental es que si se toma ese tipo de decisión, se haga de manera colectiva, que no haya uno o dos interesados o interesadas, y que eso sea así y que arrastre a los demás, ¿no? Sí, a ese respecto yo quería aportar como parte de la biblioteca fría, claro, que sí que es verdad que es un dilema que está ahí, pero no solamente cuando en situaciones extremas como es un pueblo que pasa hambre, ¿no?, sino que está pasando en los hechos cotidianos en Zaragoza, ¿no?, más cuando tienes dentro de un gobierno, de una institución, personas que de alguna manera son simpáticas con tu lucha y desde su posición de poder pues te pueden de alguna manera facilitar que accedas a una subvención. Digo facilitar, porque está claro que nada lo dan gratis, ¿no? Aunque sea tu amigo el concejal de turno o el jefe del servicio de no sé qué del gobierno de Aragón, siempre te va a tocar currar más porque ellos llevan también su protocolo, su burocracia, y al final te acaba costando trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay proyectos que, de alguna manera, teniendo un discurso muy antisistema, de alguna manera se están nutriendo de subvenciones directamente del Estado, ¿no? Y del mismo modo hay colectivos que no son tan, podríamos decir, agresivos o atacantes con el sistema, que sí que están funcionando de una manera autónoma, ¿no? Que ahí sí que es verdad que hay una variedad muy grande, ¿no?, de maneras de entender la relación con las instituciones, con el poder, y ahí sí que es verdad que es algo que simplemente lo saltaba, que yo creo que es un debate muy interesante cuando hablamos de tejer alternativas al capitalismo, ¿no?, porque algunas se construyen de manera rupturista y otras se construyen a partir de recursos directos del capitalismo. O sea, estamos hablando de gente que está luchando, pues, por ejemplo, con patrocinadores, y están haciendo cosas fabulosas. O sea, ¿quién no conoce experiencias de jornadas que están fomentando cosas totalmente rupturistas con el sistema, que las está patrocinando una empresa? Eso pasa, o sea, no voy a dar detalles, pero todos tendréis en mente algún tipo de acto de ese tipo, ¿no? Y seguramente la coherencia del discurso y de la propuesta es autónoma y es fundamental y tal, pero el dinero está viniendo de una marca. Lo que pasa es que, por entrar en esa dialéctica en la que no sabemos muy bien en qué posición, ¿no?, efectivamente ese es el sistema claro y directo de cooptación y de desmovilización. El Foro Social Mundial, por ejemplo, en esta última edición, en un proceso que desde los propios movimientos participantes consideran que es cada vez más de caída, ¿no?, pues estaba patrocinado por grandes empresas. Creo recordar, hablo de memoria, que una de ellas era Petrobras. Petrobras, imaginaos, ¿no? O, como hemos dicho antes, los zapatistas, o incluso el MST recibe dinero, ¿no?, del Estado. El MST es el movimiento social más importante, yo creo, que del mundo, ¿no? Creo que son 3 millones de personas las que han conseguido recuperar tierras, etcétera, y que están pudiendo vivir dignamente gracias a esas recuperaciones. Entonces está esa doble cara que creo que es importante tener en cuenta, de no romper los que consideramos que al Estado no, es decir, yo considero que al Estado nada, ni un duro. Prefiero hacer panfletos que tener una página en internet si tengo que tener algo que ver con el Estado, a ese nivel de movimiento social. Pero claro, si hay alternativas que realmente son fuertes y que realmente están tejiendo otra forma de resistencia, que aceptan algo, bueno, pues no sé, yo creo que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Hay que decir que experiencias las hay. O sea, hoy estamos en Radio Topo, que tenemos 17 años de independencia absoluta, de rechazo absoluto de cualquier tipo de subvención, pero incluso de publicidad, aunque venga de los propios movimientos, ¿no?, de empresas éticas, por así decirlo, comercios de proximidad, y aquí estamos. Si os parece, voy a poner otra cancioncica y vamos a tocar otros temas. Hoy estás escuchando el programa especial de la Enredadera, décimo aniversario, tejiendo alternativas al capitalismo. Y en el plano musical vamos a poner del último disco de Stand Still, Adelante Bonaparte, un grupo que ha sonado bastante en estos 10 años de la Enredadera, que ha habido una evolución muy clara a nivel musical dentro de este grupo, y es un triple EP. El tercero se llama El corazón de Bonaparte despierta, y os vamos a dejar con la última canción. El epílogo se llama Canción sin fin. Que la disfrutéis. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Y yo ya sé quién es. Buenas noticias, mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Hay una cama y excitación general. Vamos, dale un beso. Me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó. Algo que respira. Algo que me mira. La vida es domingo. Rato en el jardín, dije para mí, allí. Y esto fue la bienvenida. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas, y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin. Rato en el jardín, la vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas, y un rato en el jardín, la vida es domingo. Canción sin fin. 10 años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche. En el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. De Radio Topo en el 101.8 del FM. Espero que te esté gustando el programa. La verdad es que, bueno, agradecer a la gente que estáis participando, porque no tenemos mucha costumbre, la verdad, de hacer tertulias, y mucho menos en directo y en público, vamos, a través de la radio. Y es de agradecer, vamos, que la gente se empiece a atrever, porque que sepáis que la próxima década de La Enredadera va un poco en esta línea, y la idea no es tanto hacer entrevistas, que es algo que llevamos un montón de años haciendo, que está muy bien y seguiremos haciendo, sino fomentar un poco el encuentro también en la radio de diferentes personas y compartir puntos de vista, que por otra parte es algo que hacen muchísimo y muy bien los medios comerciales, eso de que se escuchen un montón de voces y cada uno suelte la que más les interese, yo creo que es una buena herramienta también de conocernos mejor y de compartir. Estábamos hablando de alternativas al sistema, ¿no? Hemos comentado algunas cosas, otras que nos quedan en el tintero, que vamos a ir desarrollando un poquito más, que nos queda media hora antes de las convocatorias. Yo creo que una característica fundamental cuando estamos hablando de alternativas al capitalismo es la manera de organizarnos, la manera de relacionarnos. De alguna manera, las personas que nos encontramos en algún proyecto común, que en un momento determinado de nuestra vida, en parte o en todo, estamos conviviendo y compartiendo con otras personas de una manera muy distinta a como lo hacen pues las que están a pies puntillas en el capitalismo, ¿no? Tanto en su trabajo, como en los bares, en las discotecas o en cualquier parcela de su vida, ¿no? Quizás por ahí podríamos hablar. Vamos a empezar hablando de lo que sería la antítesis de la organización social capitalista, ¿no? Que todos la conoceréis, habéis trabajado en cualquier fábrica, habéis tenido un jefe, habéis estado en una discoteca hasta las 7 de la mañana, o yo qué sé, en mil facetas de la vida que hayáis vivido, que seguro que habéis vivido unas cuantas, sería la cultura indígena. Ellos también se emborrachan y se lo pasan bien. Bueno, los zapatistas no. Yo creo que lo interesante para nosotros y nosotras desde este lado es del movimiento indígena y de su propuesta es la manera en la que estas propuestas pueden servir para descolonizar nuestro pensamiento, ¿no? Y nuestra práctica. Normalmente ese término se utiliza para ellos y para ellas, ¿no? Para los indígenas, ¿no? Ellos deben descolonizarse. Yo creo que nosotros y nosotras también debemos descolonizarnos, porque la colonización no es una cuestión geográfica, sino que es una cuestión ideológica en el sentido de Marx, ¿no? De Marx, de controlar nuestras conciencias en función de los intereses de la economía. Y en ese sentido creo que nosotros y nosotras, en las prácticas y en las construcciones teóricas que conjuntamente se realizan con esas prácticas, pues podemos tener, no me gusta decir ejemplo porque no es un ejemplo, sino una práctica más, una manera más de entender las cosas que nos puede ayudar a caminar juntos y juntas al anticapitalismo, sea indígena o sea güero, como dicen en México a los blanquitos, ¿no? En ese sentido creo que la propuesta andina en concreto, que tiene muchos puntos en común con propuestas como por ejemplo las que se dan en México, en Oaxaca o también en Chiapas, pues nos ayudan a descolonizar nuestro propio pensamiento desde el otro, ¿no? Es decir, vernos a nosotros mismos y a nosotras mismas como desde los ojos del otro, desde esas otras propuestas que desde la estructura, desde la raíz, desde nuestra forma de pensar, de nuestra cultura occidental, pues nos han ido colonizando durante, pues prácticamente desde los griegos, ¿no? En ese sentido creo que es muy interesante también, ahora por ejemplo en estos momentos hay marchas tanto en Bolivia como en Ecuador. Lo comentaba al principio, el movimiento indígena y la propuesta indígena se está viendo de alguna manera traicionada incluso por Evo Morales, ¿no? Que se supone indígena, que es el defensor de la Pachamama, etcétera. Bien, pues los bolivianos y las bolivianas indígenas no están tan de acuerdo con esto y de hecho ahora mismo no. Creo que es el jueves que viene empiezan una marcha. Donde hay una marcha ahora en estos momentos es en Ecuador, que llega el lunes a Quito. La propuesta indígena andina en concreto se estructura alrededor de un concepto que ellos denominan como el buen vivir. Bueno, traducido es el buen vivir, el suma causa y el suma camaña en quechua y en aymara. Y como decía también al principio, creo que si nosotros, o por lo menos personalmente, si investigamos en cuál es la raíz de ese cambio estructural y descolonizador, está en el concepto del ser humano como colectividad. Y como colectividad no con los demás, sino también con el resto de seres vivos y con la naturaleza, con lo cual creo que todo eso nos puede servir juntar las alternativas de los compañeros y las compañeras que están aquí, los veganos, los huertos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que podemos interpretar ya toda la propuesta indígena, ¿no? Es decir, desde el ser humano como colectivo que se relaciona con los demás como un ser también natural, acabando por tanto con una de las bases de la cultura occidental, que es la distinción entre naturaleza y cultura. Para Occidente el ser humano es ser humano en el momento en el que deja la naturaleza, en que se aparta de ella y se convierte en un ser cultural. En la propuesta indígena esto no es así, y por tanto lleva consigo inmediatamente un cambio en el modelo económico y productivo. Es decir, ya se pasa de un modelo económico capitalista basado en el desarrollismo extractivista a otro modelo completamente distinto, que es más, sin caer en folclorismos, de armonía o de conjunción con la naturaleza. Pero esto también tiene que ver con la manera en la que se relacionan con los demás y con las demás, con un modelo sociopolítico que es el que aquí los compañeros también pueden hablar, que es el asamblearismo, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que la decisión ya no es de un representante, ya no es de un individuo iluminado que sabe lo que se debe hacer, sino que es de toda la colectividad, el famoso mandar obedeciendo de los zapatistas, inmediatamente se está cayendo en una dinámica también que es anticapitalista, porque el capitalismo yo creo que eso todos y todas estamos de acuerdo, se construye sobre el individuo y sobre la competitividad, y sobre la idea de que la competitividad produce bienestar social, igualdad, justicia, etcétera. Eso es lo que nos han metido desde pequeños y desde pequeñas, y es una de las bases sobre las que los pueblos indígenas nos pueden ayudar a descolonizar nuestro propio pensamiento. Ahí, Sergio, has acabado, la verdad, muchos muchos temas que a ver qué nos da tiempo a tratar. De momento me voy a quedar para empezar con uno. Has hablado de superar un poco la visión, como has dicho, extractista, has dicho... Extractivismo. Se refiere a las economías que están basadas en... en los recursos naturales, ¿no? Es decir, la concepción de la naturaleza como externa al ser humano convierte a este inmediatamente en un recurso natural, uh-huh, a explotar, y el propio Evo Morales ha llegado a decir que la consulta previa informada de los pueblos indígenas en el caso de pozos petroleros, etcétera, que es un impedimento para el desarrollo, ¿no? Imaginaos. Claro, y eso me ha recordado lo que decíamos, ese extractivismo en contraposición con una vida armónica, ¿no?, con tu alrededor, con tu entorno, pues me ha recordado, por ejemplo, esa catástrofe en el Golfo de México, ¿no?, de toneladas, litros y litros allí de petróleo, ¿no?, que es una más de las que estarán pasando todos los días en este sistema, ¿no?, para sustentar todo esto, ¿no?, todo lo que estamos viviendo aquí, lo que se está viviendo en los países desarrollados, una pequeña parte de esta comunidad que es la comunidad humana, ¿no?, que estamos viviendo a costa de tragedias como estas que están suponiendo la muerte en kilómetros y kilómetros a la redonda de océanos enteros, ¿no? O sea, que es una barbaridad. Bueno, una de las parcelas que has... ¿Tú quieres decir algo, David? Sí, yo quería introducir un término que has nombrado antes, ¿no?, y que viene también un poco al hilo de esto. El otro día estaba hablando con un viejo amigo, y me decía que antes, cuando íbamos al colegio, que en la puerta, cuando te venían a buscar las madres, porque sobre todo eran las madres, pues hablaban de pasarse la ropa, del compartir el carro, ¿no? O sea, que hay un término que a lo mejor que también vamos perdiendo conforme nos capitalizamos un poco, ¿no?, que es el apoyo mutuo, ¿no? El compartir, el poder intercambiar cosas, ¿no?, el troquelar, que ahora eso se ve como que pues eres un pobre hombre si haces trueque o si recuperas cosas, ¿no? Y realmente, digamos que es un término que deberíamos volver a significar, ¿no? El poder apoyarnos y el poder cooperar en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? Pues lo que hace la gente en la vieja escuela, ¿no? De dar talleres allí, de hacerlo altruistamente, ¿no? Sin cobrar cuotas, sin tener que imponer nada, ¿no? Uh-huh. Y eso es una de las cosas que más bonitas tenemos en muchas de las luchas en común, ¿no? Que es la esencia esa de la tribu o del pueblo o de lo indígena, ¿no?, como parte de compartir cosas y apoyarse. Claro, ahí se me ocurre, por ejemplo, una característica transversal de prácticamente todas las luchas que se dicen alternativas o anticapitalistas, que es fomentar puntos de encuentro. O sea, llámalo talleres, llámalo fiestas, llámalo conciertos, llámalo experiencias de la que sea, pero siempre intentamos juntarnos muchas personas, ¿no? Eso en sí yo creo que ya es una característica alternativa al capitalismo, ¿no? O sea, porque salvando momentos comerciales, evidentemente, pues grandes conciertos, que también el sistema le interesa, ¿no?, de vez en cuando juntar a muchísima gente, ¿no?, pues porque es más dinero y es más consumo y todo lo que quieras, ¿no? Pero nosotros constantemente estamos fomentando puntos de encuentro, y cuanta más gente mejor, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Sí, es muy significativo que este tipo de formas de intercambio económico basados en el trueque o en una moneda solidaria, como habéis estado explicando aquí, desde el discurso oficial y ortodoxo, incluso desde el propio socialismo más ortodoxo, se ha entendido como premoderno. Ese es el calificativo que se utiliza, ¿no? Premoderno. Es decir, como un paso anterior a la modernidad, que es el desarrollo ya pleno del individuo. En ese sentido es a lo que me refería de descolonizarnos, ¿no?, a nosotros y a nosotras. De olvidarnos ese esquema etnocentrista en el que nosotros somos la culminación del proceso histórico que ha llevado al ser humano en su plenitud. Somos nosotros y nosotras, el ser humano de la razón universal, de la ciencia, de la tecnología. Porque, por ejemplo, esto que estás comentando del Golfo de México, la respuesta que te van a dar es que la solución está en avanzar en un desarrollo tecnológico mayor que permita que estas cosas no sucedan. Eso es evidentemente una trampa, porque el desarrollo tecnológico es el causante, no la solución. Otra de las cosas que has apuntado cuando has hablado de cultura indígena era el tema un poco del respeto, no solamente a los seres humanos, ¿no?, el tipo de relaciones comunitarias, la vida de una manera pues más autónoma, más compartida, más asamblearia, sería un poco también la relación con otros seres vivos, ¿no? que no son humanos. En ese caso, pues vamos a volver a una cosa que se nos ha quedado un poco pendiente cuando hablábamos de la vieja escuela y en general de muchos otros ambientes. Por ejemplo, ahora se está celebrando la 23ª Semana Cultural de la Magdalena y yo no sé cómo sería hace 23 años, pero hoy, por ejemplo, durante toda la semana del 18 al 28 se van a celebrar comidas populares en la calle y todas van a ser vegetarianas o veganas, que es algo que en muchos casos está absolutamente ya comprendido o por lo menos respetado por parte de muchas personas, y también es una alternativa, ¿no? Porque desgraciadamente pues gran parte de los restaurantes, de los negocios hosteleros de esta ciudad y de este país de Aragón, pues son basados en la carne, en el pescado, y muchos no les salen de eso, la verdad. ¿Podrías comentarnos un poco, Dani, lo que es el tema del veganismo y un poco las propuestas que se están haciendo al respecto para que la gente entienda lo que es? Sí, bueno, como se comentaba al principio, bueno, se trata pues sobre todo de respeto a los animales. Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo que se hace vegano o vegana, lo hace por una idea de no dominación. Estamos en contra de la dominación de las personas y, por supuesto, también de los animales. En este caso, bueno, quería comentar una cosa y voy a hacer un poco de malo. De antes que habéis dicho de ganadería ecológica, etcétera, me parece que es un poco una trampa eso también, porque realmente esa ganadería, sí, pues una vaca, por ejemplo, no está como una vaca que está en una granja de explotación, que, bueno, no sé si habéis visto imágenes, siempre, bueno, sabéis, bueno, lo sabéis, ¿no? Sabéis cómo están encerradas, cómo se tratan, cómo las matan. Igual una ecológica, pues está bien, pero es que el fin es el mismo, se va a matar y no es necesario para nada. Yo creo que todo el mundo conoce gente vegana. Yo, por ejemplo, hace 10 años ya, es que Susana lleva un montón de tiempo sin comer carne ni pescado, luego yo pues ya me hice vegano, pero estoy perfectamente, y es una cosa que no es necesaria para nada. Y bueno, pues se pueden buscar un montón de alternativas, y además está muy bien porque aprendes a cocinar mejor. Por ejemplo, en la vieja escuela, lo voy a ligar un poco, sí que hemos hecho talleres de comida vegana. Todos los domingos está la comida popular y, bueno, pues la gente, la verdad es que está respondiendo bien. Hay días que estamos 40, 50 personas, que nos da miedo, parece que vamos a hacer cortos de comida, pero bueno, al final siempre conseguimos que sobre y la verdad es que la gente está muy contenta. Y bueno, no solo el tema de la alimentación, también pues otros ámbitos, por ejemplo la ropa, pues el tema del cuero, que parece que ves a una señora, por ejemplo, que parece que llevan los abrigos de bisón, o a un señor con algo así, y te parece mal, pero igual un compañero tuyo con una chupa de cuero. Entonces para nosotros realmente no vemos mucha diferencia, aunque, por ejemplo, siempre se dice, pues que la vaca, como la matan para comerse, bueno, ¿y qué? Pues es que no hace falta que lleves cuero, ¿sabes? No sé, es una cosa básica que, como te has dicho, parece que se está asimilando, pero yo creo que queda mucho por hacer. Hay mucha gente que, por ejemplo, te dice, pues respétame, que como carne, respuestas así que no encontramos mucho sentido, porque, como decimos, no es necesario explotar a ningún animal, ni siquiera aunque esté viviendo bien y luego lo mates sin que sufra, lo estás matando. Y esta alternativa que se puede realizar, y sobre todo a día de hoy, tal y como está la situación, es muy fácil ser vegano o vegana, y no tienes ningún problema ni de alimentación, ni... Igual sales a comer fuera, sí, es más complicado, pero bueno, pues te buscas la vida como todo. Y sí que es verdad que este movimiento, yo creo que sí que se ha desarrollado, ¿no? O sea, por lo menos en el Estado español o en los lugares donde crecemos, el veganismo, el vegetarianismo es algo que en ambientes, en determinados ambientes, siempre se ha dado. Va a más, ¿no? ¿O no va a más? Que Susana mira ahí un poco como... Yo es la sensación que tengo, pero claro, tampoco estoy muy seguro. Yo por lo que conozco, en Zaragoza, que no es poco, que es la práctica política que más abandona a la gente. De hecho, de mi generación, peña, vegeta o vegana, quedamos muy pocos, muy pocas. O sea, que la gente lo es una temporada de su vida y luego deja de serlo. Ajá. Compás, eso es muy triste, ¿eh? O sea, se supone que estamos creando alternativas que te crees y que a ver si vas a ser insumiso y luego vas a acabar echando la oposición para el ejército español. ¿No? Digo. ¿Tú, Mario, querías decir algo, verdad? Sí, era más que nada preguntarles. Bueno, soy vegetariano. Pero tengo una duda, por ejemplo, en cuanto al veganismo. Bueno, en la agricultura ecológica ya sabéis que echamos estiércol. Entonces, claro, quiero respetar a los animales, no quiero dominarlos, pero en el sentido de... Siempre me estoy pensando a ver qué puedo hacer entonces para cultivar la tierra, ¿sabes? Ya. Complicada pregunta, ¿eh? Hombre, a ver. David, si no le respondo yo. Compost con materia vegetal totalmente, no hace falta materia animal para compostar. Y de hecho, O sea, son los propios microorganismos los que te van a... Sí, pero... Oye, hay una cosa, y coger el estiércol, que es la caca del animal, tiene algo... ¿Riñe con el veganismo? Eso no es dominación, ¿no? O sea, te quiero decir, yo en el momento que cago en un pozo ciego, si alguien puede utilizar mis cacas para hacer compost, no, a mí no me importa nada, no me siento dominado. Un caballo se siente dominado por eso, ¿no? Me refiero, no vas a ir por el... Por el monte están las vacas sueltas, libres. Ah, claro. Claro. Lo cogen de sitio. De la policía local. De los caballos de la policía local, hostia. Y luego lo del compost, o sea, solo vegetal. Es posible hacerlo, ¿eh? Sí, que yo también compost vegetal, pero... Yo lo estoy haciendo también, o sea, que sí que es posible. Si lo estoy haciendo yo con lo gañán que soy, o sea, es posible. Yo creo que si se popularizara el veganismo en plan claro, total, no sé si sería... Yo creo que también es un poco la desvinculación que tenemos con todo, ¿no? De dónde vienen las cosas que consumimos, las cosas que nos ponemos, de las casas donde vivimos, ¿no? O sea, que realmente, pues, lo que comemos viene de algún sitio, ¿no? Entonces, hay que pensar también que a ver qué condiciones de vida tienen esos animales, cómo se han cultivado las plantas, si son transgénicas o no... En las casas, ¿cuánto tienen de cemento? ¿Cuánto son de biológicas? ¿No? O sea, que hay que pensar más cosas y plantearse más cosas en la vida, ¿no? De lo que haces. Entonces, muchas veces lo que pasa es que no te cuestionas eso y la gente entra en unas espirales en las que eso ni se lo plantea, ¿no? Y realmente, pues ves imágenes, pues a lo mejor de páginas web como mataderos.net o algo así, donde ves, o .org, cómo se producen las cosas y es una verdadera atrocidad, ¿no? Incluso muchas veces también en sistemas ecológicos, ¿no? Pero... Incluso también en producciones de hortalizas ecológicas, pues ves que el respeto a veces es un poco cuestionable también, ¿no? O sea, que también hay que criticar muchas veces pues ciertas conductas que tomamos y hay que pues ver cómo se hace para mejorarlo, ¿no? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. No, simplemente que antes quería decir un dato que no sé si me lo estoy inventando, pero que no, que por ejemplo... Pero es un dato. Pero yo lo aviso. Por eso, lo aviso. Que decir, si me lo invento ya lo estoy diciendo. No, pero que me... No sé si exactamente el que voy a decir, pero es parecido. Que para un kilo de carne me parece que se necesitan 25 kilos, me parece que esa es la relación, para alimentar, pues eso, por ejemplo, un cerdo de una vaca para un kilo de carne que pues pueda consumir un humano, pues son 25 kilos de alimento para ese animal. Uh-huh. Imagínate esos 25 kilos que me dárselos a este animal, los usas para la gente, pues imagínate pues la de lentejas que te puedes comer de 25 kilos, ¿no? Y te va a cundir mucho más que un kilo de ese animal. Y el agua animal que gastas también. Claro, es que es todo. Y hablamos de la huerta de Zaragoza, pues, ¿qué se está plantando en la huerta ahora mismo? Se está plantando trigo para alimentación animal, se está plantando maíz, para maíz para los cerdos. Mucho transgénico también, maíz para alimentación animal. Y alfalfa, que también es para la alimentación animal. O sea, que podría abastecer de sobras de hortalizas para la ciudad de Zaragoza y para muchas otras ciudades. O sea, y no se está haciendo eso. Vamos a ir rematando, como ya nos queda poquito tiempo y queremos dar espacio a la página de sugerencias. Hace poco, cuando estuvimos en abril en Ruesta, hablando de tejer alternativas al capitalismo, este encuentro que fomentamos pues también desde gente de Zaragoza, ¿no? Estuvimos allí participando. Pues había gente muy variopinta, ¿no? Allí había 400, 500 personas y un poco pues estábamos hablando de esto, ¿no? Pues en asambleas, en grupos más pequeños para ser más prácticos en la comunicación y tal. Y había un sector grande de gente, que yo por ejemplo en Zaragoza no he tenido tanta ocasión de escuchar esto en los movimientos, que estaban muy centrados o tenían muy presente todo lo que tiene que ver con el amor, los cuidados, un poco toda esa onda, y lo ponían como la parte más importante, ¿no? El conocimiento del ser. O sea, había incluso talleres que eran cosas que a mí me parecían casi, no sé, muy extrañas, ¿no? O sea, que yo no conocía. Si os parece, yo os quería preguntar un poco por ahí, ¿no? Porque yo creo que un poco con lo que habéis hablado en algunos casos tiene que ver con tener más información, ¿no? Lo que apunta, por ejemplo, David, ¿no? De que muchas veces parece que el sistema capitalista nos invita a no pensar en nada, ¿no? Y que los que queremos crear alternativas somos unos rayados. Pero claro, ¿dónde acabas? Conforme más avanzas, más conoces, más quieres saber para ir mejorando, ¿no? Y somos insaciables, ¿no? En cuanto a que no queremos ser solo vegetarianos, ¿no? Mario es vegetariano, no. Ahora hay un vegano delante de él, se está planteando ser vegano. Cuando acabes de ser vegano, digo, en la alimentación como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, en mi casa ya no tengo aparatos eléctricos cerca de donde duermo, porque ya he sabido que científicamente es muy malo. Pero luego ya no quiero tener el móvil, pero luego no quiero tener la cuenta corriente, pero luego internet, ¿para qué necesito internet? Si lo... ¿No? Y realmente hay veces que alguno que nos esté escuchando dirá, estos son unos rayados. no quiero ir un poco en esa línea más racional, por así decirlo, mental, sino más en el punto del amor, ¿no? O sea, que se ha comentado un poco con el tema de la cultura indígena, que es algo de lo que se habla directamente, ¿no? Del amor a la tierra, del amor a los animales, del amor a tu territorio, del amor al paisaje, del amor a las personas, del amor a la dignidad. Y a veces, no sé por qué, en algunas alternativas que creamos, se ve ese fomento del amor, ¿no? Hay veces que ves asambleas, ves encuentros, ves momentos en los que cualquier persona afuera diría, estos son alternativos al capitalismo, porque se ve lo que se cuidan, lo que se apoyan, lo que se quieren, lo que comparten, lo generosos que son, y otros donde no. Si alguien quiere aportar algo por ahí, os lo planteéis yo también, que el proceso sea de esta manera, porque, por ejemplo, yo estoy muy en ese punto, ¿no? O sea, que a mí no me vale decir somos alternativos, creamos alternativas, sino que me importa a veces más el cómo estás aprendiendo, creando, disfrutando, celebrando esas alternativas, que a veces, sinceramente, en esta ciudad de Zaragoza, en muchos colectivos, movimientos en los que participo, no lo veo. Y es algo que a mí me tira mucho para atrás. A veces. Ahí lo suelto. Venga, Carlos. Hostia, es que has abierto un debate aquí ahora. Ya hablamos las chicas de los sentimientos, que se nos da un poco mejor. Ahora, le cedo el testigo a la Pati, que de amor sale un rato. Que en ese sentido, que yo ahora me estaba acordando de una conversación que tuve el otro día, de una situación de estrés, no sé qué, que me decían, pues, ¿y por qué no te quitas de todas esas cosas que haces? ¿Por qué no te quitas de todas las actividades que haces? Porque ya no puedes más. Pues justamente es lo contrario, ¿no? Es en plan de, no me quiero quitar todas estas cosas que me aportan mucho más que lo que me puede aportar estar 24 horas trabajando. Es un poco, queremos más cosas, pero también porque no creo que no es que nos hagan sentir mejor porque hacemos muchas cosas, sino porque haciendo todas estas cosas que hacemos nos encontramos con mucha gente de la que aprendemos muchas cosas. Y acabamos aprendiendo a vivir de otra forma compartiendo. Yo creo que esa forma de compartir, hay mucha gente que igual, no sé si la ha perdido o la vive de otra forma que no sé, que igual a nosotras nos resulta un poco diferente. Claro, hombre, aquí el modelo establecido que también es capitalista, en nuestro caso en la ciudad es muy claro, ¿no? Pégate un tiempo buscando pareja, si tienes más suerte pues tienes alternativas, también dentro del capitalismo, en el mercado del sexo, de las relaciones, pues puedes tener más suerte, o la persona con la que compartas, pum, te quedas, te casas, tienes hijos, trabajo y vacaciones en la playa o en la montaña. Es un poco el modelo, ¿no? Salirse de ese tipo de relaciones, a veces a la gente como que le cuesta, ¿no? Ya solo pensar en una asamblea, muchas veces te echa para atrás, pero claro, también es compartir muchas cosas con mucha gente a la vez, y hay muchas personas que en su vida cotidiana jamás han estado en una asamblea y no saben cómo se funciona compartiendo así. Yo creo que ahí hay un problema también del tiempo, del capitalismo, ¿no? Hay un antropólogo oaxaqueño, Floriberto Díaz, que decía, vamos despacio, indígena, zapoteco, vamos despacio porque vamos a llegar muy lejos, porque vamos muy lejos, ¿no? Y los tiempos, todos los que estamos un poquito en estos temas, acabamos estresados, estresadas, ¿no? De tanta actividad, de tantas cosas que tienes que hacer, y a veces, porque intentamos como incrustar todo ese anticapitalismo dentro de los tiempos del capitalismo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en los medios, que pasa algo, inmediatamente tienes que informar, inmediatamente tienes que hacerlo público, y te creas un estrés, y ahí entras también en otra de las múltiples contradicciones entre los que intentamos un modelo de vida anticapitalista, de que estás en un tiempo del capital. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la información alternativa, si no informas tú, es que te está informando la CNN, te está informando Telecinco. Y hay un grupo de personas, por lo menos los que siguen los medios de información alternativa, que tienen que... Entonces yo creo que ese de tiempo de relacionarse con los demás, etcétera, es fundamental. Un tiempo distinto al del capitalismo, un tiempo distinto al de la rapidez, al de la inmediatez, sino un tiempo de las asambleas, de sentarse, de si hace falta 3 días para tomar una decisión, se deja pues 3 días, ¿por qué? ¿Por qué no? Eso que está diciendo Sergio me parece muy importante, porque se nos echa el tiempo encima y somos un medio de comunicación alternativo. Estás escuchando la Enredadera en Radio Topo, y no sé, yo por mi parte, yo creo que, vamos, estoy bastante satisfecho de la tertulia que habéis hecho, pues porque, no sé, ha estado bien, ¿no? No sé, yo creo que yo estoy contento. Sientes amor por nosotros, ¿no? Siento amor, sí, la verdad que sí, pues la verdad que sí, David. tengo ganas de verte más a menudo. No sé si eso es amor por el brillo de tus ojos, creo que sí. O vicio. Sí, eso también, porque amor y vicio. Bueno, nos hemos dejado muchos temas. El sexo, que siempre nos lo dejamos. La verdad, llevamos 10 años en la enredadera y nunca hemos hablado de sexo en este programa. Pero bueno, tiempo al tiempo. Yo creo que haremos algún especial. Ya lo prometimos. Bueno, hemos hablado de sexo, pero de intersexualidad, transexualidad, enfermedades sexuales, cosas así. No hemos hablado un carajo. Bueno, que eso, que muchísimas gracias. ¿Queréis aportar algo más antes de despedirnos? Bueno, pues nada, que eso, que como os decía, pues ha venido Sergio, Susana, Carlos, Borja, que ha desaparecido, David, Pati, Mario y Dani, que bueno, pues que de alguna manera a partir de sus experiencias en sus redes, colectivos, pues como REAS Aragón, Red de Apoyo Sin Papeles, Caracol Zaragoza, Asamblea Ocupa, Biblioteca Frida Kahlo, Caos en la Red, Huerto Ecológico de Balbi, Red de Semillas de Aragón, Liberación Animal o Coordinador Antifascista, entre otros muchos, que también la gente que tejemos alternativas, como bien apuntado Sergio al final, somos bastante hiperactivos y pocas veces encuentras una persona que solo está en una asamblea, porque nos gusta mucho encontrarnos y aprender de muchas cosas y participar. Pues nada, hemos aportado nuestro granito de arena y no sé, a la gente que nos escucha, pues espero que os haya servido de alguna manera, ¿no?, a entender un poquito más por qué nos planteamos tejer alternativas y por qué sabemos que las estamos creando. O sea, que realmente apostamos por una vida anticapitalista y muchos de nosotros en una parcela o en gran medida ya lo estamos viviendo, ¿no?, por nuestra manera de pensar, de sentir, de movernos, de consumir, de producir, de relacionarnos, de vivir o de lo que sea, ¿no? Así que nada, que daros las gracias por haber venido. Podéis decir adiós. Adiós. Adiós. Vale, que voy a poner una cancióncica del Niño Gusano y acabamos con las convocatorias. Esta canción, que este sí que es un disco de hace mogollón, fíjate, hace 14 años, de 1996. Grabaciones en el Mar editaba El Niño Gusano, El Efecto Lupa, un grupo que también ha sonado mucho en estos 10 años de la enredadera. Y esta canción, pues es uno de sus hits. Pon tu mente al sol. Por cierto, qué calor hace en Radio Topo. Estaría la piel para estar desnudo. No se te ha ocurrido nada. A lo mejor deberías ver menos la tele. Diez años enredando. La enredadera de Radio Topo toma la plaza de la Magdalena. Domingo 27 de junio de 2010. De 7 de la tarde a 11 de la noche, entrevistas a un montón de personas y colectivos, y actuaciones estelares de teatro, danza, poesía y música, con artistas como el colectivo Mala Vida pintando monigotes en directo, Ludo Elurdes, China Chana, Comando Cucaracha, MC Mariposa, Lurte, Julio Donoso, Dúo Recapte, tangos, cantados, bailados y recitados, Los Olvidados de la Morgue, de Chus Van, Ángel Conde, y mucho más. ¿Sorteos? Entrega de premios del concurso 10 años enredando. Y muchas sorpresas. Más información en nuestra web. laenredadera.noblezabaturra.org. Estimada audiencia, llegamos ya a los últimos minutos de La Enredadera. Esperemos que os haya gustado este programa especial por el décimo aniversario de La Enredadera. Y ya sabéis que el próximo domingo 27 de junio de 2010 tenemos el plato fuerte, el que para nosotros supone el acto, yo creo, más importante que hemos organizado en estos 10 años. Y es que vamos a tomar la Plaza de la Magdalena entre las 7 y las 11 de la noche para hacer La Enredadera en vivo y en directo. ¿Qué pretendemos? Pues hacer radio allí mismo. Pondremos una mesica, micrófonos, reproductores de CD para hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, hacer radio. Conversaremos con diferentes personas de movimientos culturales, intraculturales, colectivos sociales. Haremos alguna entrevista, alguna tertulia, también vendrán algunos colaboradores del colectivo para hacer así mismo su sesión. Para entrevistar a otra gente, van a venir, bueno, un montón de colectivos. Nos vamos a hacer la lista porque esta semana intentaremos compartirlo con otros que igual no se han enterado, todavía no hemos concretado, pero bueno, durante 4 horas vamos a estar alternando lo que es la emisión de radio para la Plaza de la Magdalena con un montón de actuaciones. Va a ser una cita muy especial, no va a poder sonar en directo en el 101.8 del FM, sino que es la programación habitual, Escándalo en las Ondas, José del Casbas y tal, sino que vamos a grabar con la mayor calidad, no solamente de audio, sino de vídeo y de fotografía. Van a venir un montón de gente allí para grabar y lo vamos a grabar por quizás en la casa, pues os invitamos a que vengáis, evidentemente en la Plaza de la Madera, seremos puntuales, efectivamente, pero darlo todo allí. Pero además, vamos a dar un material que tenemos luego en la radio, que estaremos seguramente en el radio, un material que seguramente que es único, porque va a haber un montón de actuaciones que ahora mismo os vamos a empezar a contar. Ángel Conte, con poemas en aragonés. Ángel Conte, para muchos, es el literato más importante en lengua aragonesa, que va a venir al programa, le entrevistaremos para hablar de la ley de lenguas y además va a recitar algunos de los poemas en lengua aragonesa. Si no lo habéis visto nunca, pues una oportunidad perfecta para escuchar a comentaros que lo que estamos diciendo va a ser más o menos que vamos a llevar, ¿vale? Desde las 7 de la tarde. Lude Lourdes, cuentista, también colaboradora de La Enredadera, nos presenta su actuación con Imagina, es lo que viene después, y si no se te ocurre nada, a lo mejor es que ves demasiado la televisión. Van a ser algunas historias para todos los públicos, también para los más pequeños. La actividad de La Enredadera, comentaros, que todas las actuaciones, yo creo que sin excepción, son también para niños, o sea que nos gustaría mucho que si tienes sobrinos o tal, que no te cortes en llevarles, porque lo que vamos a llevar en gran medida lo van a entender y lo van a disfrutar. También tendremos baile de tangos y con María Bernat lectura de algunas crónicas de hechos cotidianos. Eso es, esto puede ser un embolado bastante chulo porque va a venir gente a bailar tangos, seguramente también a cantarlos. Lo que es más bonito, pues gente que siente los tangos muy de adentro, que también van a recitar algún sentimiento pues en torno a los tangos, ¿no? Pero que va a ser un momento ahí bastante chulo. El poeta Daniel Rabanaque traerá sus poemas propios y algunos que no son suyos, entresacados de su más reciente puesta en escena, Lita Será. De Daniel Rabanaque pues poco más que aportar, un poeta fabuloso, con mucha dignidad y que, bueno, pues que una vez más pues colabora en una actividad autogestionada y se lo agradecemos muchísimo, claro. También tendremos actuación de la de Chusban. La de Chusban, antes os poníamos su último disco, Cucadetas, ¿no? Y bueno, pues va a venir Furo, que es el cantante, con su guitarra y nos va a tocar tres canciones de este último disco. Tendremos otra sesión de cuentos con Mario. Mario, que igual no viene solamente con cuentos, sino que igual viene con algún miembro más de la Asociación Malabarista de Zaragoza y nos estrenan alguna escena de un nuevo espectáculo que están preparando. Los chicos de Llamémoslo X nos van a traer una actuación en vivo y en directo de rap con Nalo y Reddy. Sí, todavía no sabemos si van a venir también Aitor y 100 grados de Huellas de Barro, pero bueno, en cualquier caso va a haber varias actuaciones de rap, comentando pues un poco la gente combativa, ¿no?, de Zaragoza y la gente nueva, emergente. Sí, hay que hablar de actuaciones de gente de Aragón. Tenemos que hablar de Lurte y de Eugenio Arnao, así como del Comando Cucaracha. Sí, en el caso de Lurte pues van a venir algunos miembros, ya sabéis, de esta compañía Almogávar, para soltar allí sus berridos, sus percusiones y demás. En el caso de Eugenio Arnao, le vamos a hacer una entrevista con motivo de la Casa del Gaitero, pero ya sabéis que Eugenio pues te puede salir con cualquiera, pero vamos, va a venir seguro. Y en el caso del Comando, yo no lo sé muy bien, Carlos. Carlos se mueve así las manos y dice, ya veremos a ver. Pero vamos, seguro que cantan alguna cancioncita también. Y del folclore pasaremos al punk, pero al punk baturro, con los Olvidados de la Morgue. Los Olvidados de la Morgue van a presentar algún tema nuevo y van a tener allí la formación completa de cutre punk baturro sin concesiones, así que si no los habéis visto, pues ya tardáis. También tendremos danza con Al Otro Lado Danza, una pequeña pieza sobre desencuentros y encuentros en el comienzo de algo que podría ser. Eso es, nuestras amigas Violeta, Maya, Paula y Zaskun pues van a venir a presentar una pieza nueva de danza contemporánea, que lo pondremos ya casi al final, ya cuando anochezca, le pondremos ahí unos foquicos para que estemos a gusto ahí al lado de la iglesia de la Magdalena, y bueno, pues una actuación de danza de un grupo también de grandes bailarinas. Y terminaremos las actuaciones con otro grupo que también es colaborador habitual de la Enredadera, con las Chinachanas, que acabaremos con un poquito de rumita. Eso es, vendrá una parte del grupo también, pues percusión, guitarra española, voz y demás. Y también va a haber producciones de cartera de Cristal, que va a estar reponiendo producciones en la última parte. Yo creo que también vendrá Julio Donoso, colaborador habitual del programa de poesía Rebelde y Tabernaria. Y también tendremos a los compas de Mala Vida dibujando moñegotes en la Plaza de la Magdalena. Eso es, al menos Xcar y Calitos van a hacer un TVO gigante ahí en vivo, que van a estar durante todo el tiempo, nos han dicho que van a llegar antes de las 7, y además vamos a regalar, sortear unos cuantos lotes del equipo Mala Vida que nos han regalado de las ediciones Alcornoque, de la editorial Cornoque, perdón, y bueno, pues que la gente de Mala Vida, pues ya veis que se lo ocurra muchísimo. Pretenso. Ya habéis escuchado antes la cuña del sorteo de la Enredadera, pero os lo recuerdo. Para celebrar el 10º aniversario, Xcar del colectivo Mala Vida nos dibujó el cartel del 10º aniversario, en el que aparecen varios personajes que podéis reconocer o no. Entonces, lo que os queríamos pedir es que escribieseis a quién reconocéis o a quién no, de la forma más divertida y ocurrente que se os ocurra. Eso es, que hay gente que ha respondido y se ha acertado enseguida, otras que no. No se trata de saber qué personaje es cada uno, es que te lo inventes. Que preguntamos esto como podríamos haber preguntado de qué color es el cielo. La historia es que la gente participe, ¿no? Pero con la excusa del concurso, pues nos están llegando algunas respuestas bastante cachondas, ¿no? En verso, irónicas, graciositas y tal. Y la idea es que participéis, no vamos a dar premios a las 5 personas que nos contestéis de manera más cachonda y la pregunta es a pues cinco personas de ese cartel, que por cierto el cartel o bien lo veis en nuestra web www.laenredadera.noblezabaturra.org o bien en cualquier bar, negocio alternativo de la Madalena está, hemos pegado 50 por ahí, o sea que es fácil que lo veáis en cualquier garito de la Madalena, la que están en fiestas, la Semana Cultural, y nada, pues que nos escribáis a laenredadera@nodo50.org antes del domingo, que el domingo daremos los premios, y yo creo que nada más del domingo, ¿no? No, nada más, solo decir que terminará con la traca final de fiestas de la Semana Cultural de la Madalena. Diez años de Radio Topo. En nuestra nueva web. laenredadera.noblezabaturra.org. Allí puedes ver el precioso cartel que nos ha dibujado Xcar del equipo Malavida. Daremos cinco premios a las cinco personas que respondan de manera más ocurrente e imaginativa a la siguiente pregunta. ¿Puedes decirnos cinco nombres de los personajes del cartel? No se trata de acertar, sino de participar dejando volar la mente. Envía tus respuestas a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080. Más información en nuestra nueva web laenredadera.noblezabaturra.org. Standing in the door, the pink flamingo crying in the rain. It was a kind of so-so love, and I'm going to make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around the lost and found, enough for me, I fear. I try to make it work, you in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. Put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. Antes del domingo 27, cuando estaremos todos celebrando el décimo aniversario de la Enredadera en la Plaza de la Madalena, hay unos cuantos actos que también queríamos comentar. Este fin de semana comenzó la 23 Semana Cultural de la Madalena, que se celebra desde el 18 al 28 de junio de este año. No nos da tiempo a enumerar la cantidad de actividades que hay durante toda la semana, pero os animamos, tanto que lo busquéis por el ordenador, la verdad es que no he encontrado la página, pero bueno, ponéis Semana Cultural de la Madalena y os salen un montón de en sitios. En el Foro Nobleza Baturra está, eso es la 23 Semana de la Madalena, es muy excelente encontrarla en la nueva página web de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad, también está, que también la podéis encontrar en internet. Y bueno, si no, si pues os pasáis por el barrio de la Madalena, en cualquier bar que entréis o en cualquier comercio, yo creo que tendrán programa. Eso es, comidas populares, conciertos, proyecciones de cine, la hoguera, el cabaret, en fin, un sinfín de actividades. Al margen de estas actividades dentro de la Semana Cultural de la Madalena, hay otras convocatorias que os queríamos comentar. Mañana, lunes 21 de junio, a las 7:30 de la tarde, la plataforma que los ricos paguen la crisis convoca una concentración frente a la delegación del Gobierno en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, dentro de la campaña estatal en apoyo a los cerca de 70 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el antiguo SOC, juzgados por acciones pacíficas, ocupaciones de bancos, empresas, en el mayor juicio sindicalista desde hace muchos años. Para el martes 22 de junio, como todos los martes, concentración de personas paradas los martes al cierzo a las 11 de la mañana frente al Ayuntamiento de Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Que me parece que va a ser la última convocatoria de los martes al cierzo hasta septiembre, porque lo escuché el otro día en Radio Topo, la Asamblea de Parados ha empezado un programa que, si no me equivoco, lo escuché el viernes de 7 a 8. Así que bueno, los viernes de 7 a 8, ya sabéis que en el 101.8 la Asamblea de Parados tienen un nuevo programa aquí en Radio Topo. Jueves 24 de junio, a las 7 de la tarde, se presentará la marcha a Bruselas contra la reforma laboral. Varias personas de Zaragoza, vinculadas a los movimientos sociales y sindicales, han elaborado una propuesta de acción con la intención de fortalecer la convocatoria de huelga general y la jornada europea de lucha del 29 de septiembre. Se trata de una marcha a Bruselas contra la reforma laboral por el empleo y los derechos sociales. Entonces, el próximo jueves 24 de junio a las 7 de la tarde, en el centro Lainel Trálgo de Zaragoza, que está en el Paseo de la Mina, junto al puente de Miguel Servet, se presentará esta marcha. También el jueves 24 a las 7 de la tarde, marcha crítica en bicicleta. Es decir, que han cambiado de día de la marcha crítica. Ahora son los jueves a las 7 desde la Plaza de Aragón junto al Monumento de la Justicia. Masa crítica. ¿Qué he dicho? Marcha. La masa crítica, que ya sabéis que es un paseo lúdico pero de bicicleta, vamos, que solo por eso ya es reivindicativo. Y como no, recordamos una vez más la actividad del próximo domingo 27 de junio. Esperamos de verdad veros a todas allí, que la estamos haciendo con muchísima ilusión. Diez años enredando. La enredadera de Radio Topo toma la Plaza de la Magdalena. Domingo 27 de junio de 2010. De 7 de la tarde a 11 de la noche. Entrevistas a un montón de personas y colectivos. Y actuaciones estelares de teatro, danza, poesía y música con artistas como el colectivo Mala Vida pintando monigotes en directo, Ludo de Lourdes, China Chana, Comando Cucaracha, MC Mariposa, Lurte, Julio Donoso, Dúo Recapte, tangos cantados, bailados y recitados, Los Olvidados de la Morgue, de Chus Van, Ángel Conte y mucho más. Sorteos, entrega de premios del concurso 10 años enredando y muchas sorpresas. Más información en nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. Pues nada más, estimada audiencia, ha sido un programa muy interesante. Nos hemos quedado un poquito más de rato porque José Elías Bas no ha aparecido por aquí por Radio Topo, así que os pondremos buena música de los archivos discotequeros de Radio Topo, que anda que no son variados y variopintos. Y nada, que el próximo domingo no estaremos aquí en el 101.8 del FM, sino que estaremos en la Plaza de la Magdalena, pero ese programa seguramente llenará, yo creo que los siguientes dos especiales, no lo sé, porque también nos están pidiendo alguna entrevista así en julio, entonces ya veremos a ver cómo lo hacemos, igual alternamos una hora de programa y una hora de, no lo sé, todavía no lo hemos hablado, pero vamos, en cualquier caso, como vivimos el presente, pues eso, invitaros a que el próximo domingo vengáis a partir de las 7 de la tarde a la Plaza de la Magdalena, porque realmente va a ser una cosa muy especial que yo creo que va a ser chula, ¿no? Incluso, vamos, no que vengáis, sino que participéis, que cualquier persona que quiera hablar en la radio ese día, que abriremos los micros para que contéis lo que os apetezca, que es de lo que se trata, ¿no? Ser una radio libre, una radio comunitaria, una radio de todos y todas. Y sabéis que tenéis toda la semana para mandar vuestras respuestas al concurso a laenredadera@950.org. Eso es, animaros porque los regalos van a estar muy bien y, jolín, es una manera también de colaborar, ¿no?, y de divertirse, ¿no?, que lo que queremos es que nos respondas de manera cachonda cinco personajes de los del cartel de 10 años enredando de Xcard. Y nada más, que ha sido un verdadero placer, que eso, nos vemos el próximo domingo, que paséis muy buenas noches y que como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.